wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Ahí pasaban los chicos de Abbey Road haciendo I wanna hold your hand. Mientras de fondo escuchábamos a ellos, te cuento que el día en Londres está soleado y eso es un milagro en este marzo de 2017. Hoy tenemos el placer de tener una entrevista a Nicolás Alonso de Diafónica. Gracias, Nico, por la posibilidad de entrevistarte. De nada, si querés por teléfono me la pueden chupar también, mientras te contesto, digo. ¿Cómo? ¿Decís, Nico? No, es un chiste. Decime que te atiendo las preguntas que quieras, todas. Bueno, Nico, decime cómo se siente esta gira por toda Europa que están haciendo. Mirá, como diría nuestro manager, de la NASA. Estamos sorprendidos por cómo han crecido desde hace 2 años. ¿Cómo es que no te vimos antes? Hace 2 años laburaba en otros proyectos que lamentablemente ya no puedo hacer y bueno, me senté a tocar la guitarra, que es lo que más me gusta. Acá tenemos que dice que hacías un programa de Radio Gamer que fue prohibido en 2015, ¿no? Sí, efectivamente. Ganó la fórmula Macri Scioli y así no fue. Una mano dura y el otro también. Se entiende, ¿no? El chiste, lo repetimos, George. Él manejaba una lancha. No, me parece que se entendió bárbaro. ¿Y cómo te sentís con la revuelta armada de la otra semana que culminó en la autorización de los podcasts en tu país? ¿Cómo? Sí, claro, la ley del silencio abolida por el Congreso. Qué raro, la producción me pasa una llamada telefónica. ¿Escuchaste? Sí, ¿a dónde vamos? A México, primero quiero buscarlo a él. Che, George, la pasé bárbaro, pero me tengo que ir. Pará, Nico, ¿dónde vas? A hacer un podcast. Yo sé que un día no vamos a salir acá. No, Garto, acá. Y bueno, hacemos un podcast de infinito. Podríamos probar tipo un reality show. Uy, mirá, uy, que se apagó la luz. Esta luz roja que te pega ahí, mirá. Una vez entré a un lugar donde me dijeron, che, mirá, tenés descuento, vine a tomar algo. Y era así. Vieron 2000, la bombacha se notaba. Fosforescente. Claro. Ya te incitaba a apagar. Como con la luz, como cuando vas a un boliche y de repente son luminol. Que te brillan los dientes como locos. Bueno, hay ropa interior fosforescente. Se brillaba así. Es para que sepa dónde está el camino. Lo más loco es cuando viene, sin discriminar esto, cuando viene una dominicana, es como que viene la tanga flotando, porque en la oscuridad no se ve. El único programa que puede empezar con este off es el Voscas, que empieza así. Bienvenidos, este es el Voscas, el gallo que me acompaña también es parte de este programa. Estamos en el segundo capítulo de la octava temporada. Mucha gente decía, ¿qué pasa? ¿Van a salir dentro de 15 días? No, maestro, estamos acá todos los lunes, como todos los lunes santos. Claramente, flasharon. ¿Qué es el Voscas? Es el podcast o el programa de radio de www.aspe.com.ar, que son las siglas de Así se pasa el Voz. Para buscarnos, tal vez, porque decís, ¿dónde están estos chicos? ¿Cómo los puedo encontrar? Hay varios lugares. Estamos en Twitter, en @aspe, que es nuestro Twitter. Ahí podés dejar un montón de data para nosotros acerca del programa. Se tuitean las notas aparte, ahí digamos información. Y también está, ¿cómo es el? @aspecine. @aspecine. Sí, por siempre supuesto. Te lo olvidas, ¿sí? Me lo olvido porque se enoja. Pienso que es el séptimo voz, la verdad es esa. Sí, con todas las noticias de cine, pasan las notas que están ahí en el séptimo voz, nuestra sección de cine. También nos podés encontrar en Facebook, tenemos una fanpage, había por haber. Pero nuestro, digamos... Sí, o sea, la fanpage es Aspe. Exactamente. Aspe en el buscador y le das me gusta ahí. Pero si querés encontrar un grupo... Si querés encontrar un grupo de gente muy buena onda, si querés encontrar historias asombrosas que como de ahí sacan información de replays, tal vez veas cosas que no te gusten, tal vez veas cosas que sí. No podía caminar y gracias al grupo Camino. Hay muchas historias de esas. Si querés hacer un risotto. Si querés hacer un risotto, si querés volver a caminar, como decía Poru, si no querés volver a caminar, querés salir con Angola. Ahí está, hay de todo un poco. Eso es Aspe Gamers, que es un grupo en Facebook. Uno pone Aspe Gamers, lo encuentra al toque. Tenemos 700 y pico de miembros, ¿no? 10, 704. Cuatro miembros. No sé cómo los 700. 704 miembros. La verdad que es un grupo muy amoroso que te va a recibir y te va a hacer sentir como en casa. Bueno, para la presentación de este programa, para hablar un poquito de la vida y de la muerte, hay cosas que no podemos dejar de mencionar. Vamos a hablar del Papa, de la Asunción de Francisco. Vamos a hablar de un montón de cosas re interesantes de la iglesia. Te vas a sacar la risa. A la derecha de este sanguchito, que hoy no tenemos ningún tipo de salchichota. Hoy son dos panes. Son dos panes, el pan de salvado de este equipo. Don Afro, un aplauso para el Don Afro. Hoy fíjate que es un aplauso mal habido, como un aplauso de sí, es ese. Sí, aplauso de compromiso, ¿viste? Se sonó medio. Y sí, un poco de compromiso, Afro. ¿Qué sentís con lo del Papa, Afro? ¿Te sentís bien con eso? La verdad que me sentí muy feliz el día que salió lo del Papa, porque primero porque no me lo esperaba. estamos todos diciendo, sí, va a ser brasileño, va a primer Papa Negro, bla, bla, bla. De repente el Papa argentino. Sí, y era como en tu cara, Brazuca. Porque claro, nosotros estábamos diciendo, che, todo mal, Brasil va a tener Juegos Olímpicos, Mundial y Papa, boludo. Es como la trifecta. De la dominación mundial. Y ese dijimos, el ojo, Papa siempre hay un argentino en todos lados y esta no fue la excepción. Es la premonición para el mundial, boludo. Ya ese está. Que el año que viene. Es el Don Guillote León, que también pide un aplauso para él. Guillote, ¿vos cómo lo viviste lo del Papa? ¿Cómo fue? Yo lo vi laburando, para variar. Estábamos ahí en la radio, en Vortex, en Doble Nada, de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, 103.1 o Vortex.com. ¿Doble Nada? Sí, sí, porque ahora los programas tienen nombre. Apa, mirá, y pegaron un nombre copado. Sí, está copado, tiene que ver con eso de, bueno, apostar a más. Doble Nada, o jugársela. Y estábamos ahí, y de repente estábamos viendo la transmisión de C5N, estábamos ahí en la producción, tras bambalinas. Y fue como muy gracioso, ¿no? Porque sale el medio Don Parkinson, este pibe que estaba... el Jorge, el Brooklyn. Yo dije, ¿qué dijo? ¿Lucky Luquen? No entendí un choto. Y el de C5N dice, me pareció escuchar Bergoglio. Me pareció escuchar Bergoglio. Ah, no. Ah, era tipo de Maradona, ¿eh? Sí, sí, sí. Me pareció el gol. Me pareció el gol. Sí, sí. Estaba como picada de gol. Yo me miré con uno de mis compañeros y dije, nah, pará, qué flasheó este drogadicto de mierda. ¿Qué le pasa? Y de repente dice... El Papa Bergoglio dijo, y yo veía el Dale, ahí. Sí, ahí empezamos tipo a joder, a saltar, a cantar canciones. Cuando volvimos al aire era una fiesta, era cualquiera, en realidad nos chupaba un huevo, nadie, yo no siento orgullo ni nada. Pero en ese momento fue gracioso, te estabas dando cuenta, estabas viendo lo histórico, y bueno, justo estaba copado estar al aire. Pero nada, no lo podías joder. Aparte veía ahí como el Zócalo que decía, el Papa es argentino. Yo digo, pará, es joda, bro, es un hashtag de Twitter. Digo, si el Papa fuera argentino, es como, digo, ¿qué onda? La gente fue al obelisco, vendían sotanas, total, tipo, total, pebetes. Yo creo que ahí está el pie. La mayor figura eclesiástica de este programa, totalmente, obviamente, digamos, nuestro Papa, nuestra figura a seguir, aquel que tiene la tabla de los mandamientos, que nos dice qué hacer, qué decir, no es ni más ni menos que el Don Poruchito, para el cual... Y un aplauso, que lo pueden encontrar en Twitter como @poruchito y en Facebook como Poruchito. Totalmente, ¿qué tal? Perdí, ¿qué va a ser? Porque esto no es como el mundial, que si es cada 4 años se revancha, cada 50. Sí, cada muerte. Cada papa, que le, ¿no? Claro. Igual que... a este no sé si le queda mucho. ¡No! ¿Qué ya lo te van a matar? ¡No digas eso del Papa! Perdón, ¡no digas eso de Vergo, loco! Perdón, disculpa. Pero a ver, sí, vos eras uno de los candidatos, ¿no? Para ser electo nuevo Papa. Es y lamentablemente perdiste. Los dos opuestos. Uno lucha contra la trata de personas y el otro no se sabe. Trata a las personas. Sí, sí. Cuando perdiste, fue como los Oscar, que la gente pone cara de, oh, lo esperabas perder. Fuiste medio Cristiano Ronaldo diciendo... Sí. Y tuve que ponerle cara de póker porque no me gustó, pero bueno, me dará revancha cuando tengo unos 70 años y me esté por morir y la próstata la tenga hinchada como una sandía. ¿Aceptarías ser la razón del humo blanco o volverte...? Totalmente. ¿Cómo sería tu discurso asumiendo ahí el papado? No encubriría más a gente. Ya está, nosotros somos así, muchachos, ya fue. Hay que aceptarnos como somos. Ahí tenés que sacar la Biblia y decir, ¿qué dice acá? Dejar que los niños vengan a mí. No, porque aplaudimos. Hubo una rara situación en la que no se sabía si aplaudir o no. Y quiero decir que uno de los cuales comenzó el aplauso fue ni más ni menos que Mariano Rentón Martínez. Un aplauso para él. Nuestro místico al otro lado de la curva. Mariano, me parece que a vos la iglesia te chupa un huevo, ¿cierto? Sí, bien, bastante. ¿Y qué pasó con el Papa? ¿Te sentiste bien, mal? ¿Cómo fue? Mirá, yo estaba mirando The Americans, el capítulo 5. Nada que ver. Gran serie. Y el highlight de ese día fue un headshot en el Battlefield 3 de 650 metros. Ok, ¿no te enteraste nada? ¿No hubo bocinazos? Me enteré porque me metí en Facebook a ver las novedades de Aspen, porque no me meto por otra cosa en Facebook últimamente. Y vi muchos chistes de Bergoglio y no entendía qué eran. Claro, viste. Me fui a salir de la cueva y digo, ¿qué garcha claro, pasó? Me enteré que había sido elegido Papa. O sea, lo que puse en... Tu mensaje fue claro, más o menos la realidad de lo que fue. ¿Cómo me gustaría que hagan memes con verga en manos? Lo quiero decir para que alguien lo haga por mí. Los de la mudanza, lo que te hacen la mudanza. Sí, claro. El transporte verga en manos. Claro. Que me parece así mal que esto del Papa haya ocultado el tema de la diabetes. No, sí, fue terrible. La verdad que un comentario... Para mí no lo ocultó, me parece que le dieron... Lo que quiero decir es simplemente que... Yo creo que, bueno, es un error, ¿no? Digo, es grave lo que dijo, todo, pero hay que bajar un poco. Estamos muy zarpados también, estamos muy agresivos. Es terrible la cantidad de mensajes. Sí, es como que es como que con ya un odio, man. Ya se lo toman de, ya se la toman de punto. Personal, tampoco ayuda. Chicos, tampoco ayuda a la muchacha, pero. Pero pasó también, viste, con el Papa, ¿no? Eso de la internet con esa foto que no era él. Fotos que después eran falsas, muchachos. Digo, chequemos un poco antes de repetir cualquier gilada, ¿no? Yo soy el último, digo, soy el primer detractor de la iglesia y de lo que sea. Y de Bergoglio. Y de Bergoglio, pero digo, aflojemos un poco, digo, jodamos un toque. Digo, había gente que dice, no, ya fue movido de Twitter por ahora. Sigan volviendo y digo, tranquilo, muchachos, asumió el Papa, tiramos un par de chistes, después pensamos y mira, la verdad que hay un montón de cosas que no están bien, no estoy de acuerdo con esto y el otro, pero digo, aflojemos un poco y tampoco saltemos a decir, mira, era amigo de Videla, digo, esa foto era falsa, muchachos, digo, Juan al fulbito, claro, lunes a la noche. Tranquilos. Sí, yo creo que hay muchas cosas. Yo no lo estoy defendiendo, decir, pero tranquilos, chequiemos, también, chequiemos. ¿No? Pregunta que siempre le quise hacer a Guillo, que ahora que estamos tocando el tema, que Guillo es un hombre de música y estamos tocando el tema de la religión, la película de Whoopi Goldberg, que ella maneja un coro de monjas, ¿es una de tus películas preferidas? No es una de mis películas preferidas, la recuerdo de la infancia. Recuerdo que fue como... Sister Act, se llama. Sí. Fue uno de los primeros acercamientos hacia los musicales. Realmente era medio raro, yo veía monjas, decía, che, qué onda, monja, hay una bailando. Negra, muy bien, obvio, está muy bien, pero no sabía si era un jamón crudo, jamoncito negro, era medio raro. Y torta de jamón, era una torta de jamón total. No, la recomiendo altamente. Whoopi Goldberg estuvo un estandarte. Whoopi Goldberg está apareciendo en la cuarta temporada de Glee, ya estuvo en la tercera. ¿Vos estás? Mirá, sí, bien. Obviamente hace de toda. ¿Qué hace? Una ¿De profesora. ¿De una mina que se operó el catarata y salió mal? No. Madame Tibitow. No entendí. ¿Qué? No entendí. ¿No viste los ojos de Whoopi Goldberg? Sí, como los, sí. Es como que se operó el catarata y le salió es mal. Es como que le golpeas así la nuca y le se le caen al piso. Son feos, boludo. Sí. Sé que me recuerdan al de los monstruos, ¿vieron? Que era de las manos. Los de Real Monster. Real Monster. No, lo peor que tiene igual Whoopi es que tipo tiene una dentadura y todo sabe todo es medio así. Entonces, una Whoopi, Whoopi está siendo una de las profesoras ahí de Rachel en una universidad en Nueva York. Y hoy, bueno, pará, nunca fue linda. Nunca fue nada. Es como Ernestina Pais, pero pasa de horno. No. Saluda a Ernestina, tipo, bueno, está todo bien. Pero... Tenemos también más gente para presentar, nos quedan tres personajes. Lo vamos a dejar al flamante, el que vino, no, el que no vino la anterior vez. Para el final lo tenemos al señor, al místico, al que hace los sonidos más importantes de la Argentina. Y otro programa gamer, es el señor Luciano Parra. Conocido como... Lucky Luck. Sonido de fumata blanca. Eso es sonido de... Sonido de... No. Situación de campana, fumata blanca, cuando se el papa. Elección papal es por Uchito el papa. Tenés que... Sí. Así. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Están tirando los votos? Está mezclando tipo Sofovich. Hay una secretaria bolillero. Es bolillero. Está peleé con el bolillero y la bolilla caliente. Una timba. Con la bola caliente. Purchitums. Vamos a quemarlo. La campana. Ah, la gente. Se hace la corneta. Sale el hijo. Vamos, papá. Poruchitos. No lo puedo creer. Es impresionante. Me sentí en la Capilla Sixtina. Me sentí tocando una italiana ahí, en la cola. Lo sentí. Fue así. Ahí, nomás. Al arte, Miguel Ángel, Poruchito. ¿Cómo estás, Luqui? ¿Cómo fue esta semana? Cansado. Empecé la facultad. Hay días que salgo 11 de la noche. Muy pesado. ¿Sabías que el flamante papa es técnico químico? Es de la rama de nosotros. Es verdad, bueno, estás bastante cerca de ser papa. ¿Qué opinás? En Alzheimer yo creo que lo votarían como papa. Sí. No, seguro, olvídate. Olvídate que gana todo tipo de elecciones, Luqui. ¿Qué opinás de que sea hincha de San Lorenzo, Bergoglio? ¿Pensás que ustedes los perjudican en la lucha por el descenso? Y tiene el teléfono de Dios ahora cerca, entonces. Aparte, ya empezamos con los milagros. San Lorenzo gana un partido. Claro, gana un partido. Está complicado. Se complica. Del rojo van a tener que rezarle, no sé, aquí. Al diablo. Fue muy curioso lo que compartió Huasqui, nuestro amigo. Le mandamos un saludo a Huasqui. Del número que había salido, no sé si era en la quiniela. No, eso fue terrible. La quiniela matutina nacional. Sale el 8235, que eran exactamente los últimos cuatro números del carnet de socio de Bergoglio de San Lorenzo. Pero salió. Muchachos, paremos con esa quiniela. Papa argentino son 13, papa no sé qué son 13. No. Fuera de joda. Y también salió el 88, que ¿qué es el 88? El Papa. O sea, creer sí, o reventar, no, muchachos. No es tan raro eso. En general salen fechas así. Por eso digo. El cumpleaños de Maradona sale seguido, cosas así. La carne de San Lorenzo es terrible. Después también un saludo a los noticieros norteamericanos. Por ejemplo, CBS. No sé si. Ojalá no haya sido trucada. Porque habla de la ignorancia y de la burrez de la sociedad norteamericana. Que pusieron una foto que ponía Argentina en donde está Colombia. Y al lado era el Océano Índico, no el Océano Pacífico en ese caso. Era como un toque complicado. Después otro chabón que estaba presentando ahí no sabía ni cómo pronunciar Bergoglio ni que había nadie. Decía, Argentina tiene arzobispo. Tiene arzobispo. O menos con el globo terráqueo. Uruguay, así. Uruguay, sí. Pero nada, un saludo a todos ellos. Claramente, siempre, viste, cada vez que puede Guillo le pega un yankee, ¿viste? No, pero son así. No le pegaría un yankee, Lean, porque Lean es fanático de Lady Gaga. Es ¿qué? La persona que se encarga de hacer reviews de Wii U, pues es el único que la tiene. Una persona que... Argentina. Sí, en la Argentina. Probablemente. Actualiza la página a todo momento y en todo lugar. Un aplauso para Leandro Lizapia. Gracias. Hoy se trajo una remera muy de Cariló. Mira. O de que fue a jugar al golf. ¿Qué es eso? Le falta el pulovercito en los hombros, llevando al pibe, la boina, llevando al pibe. Lean, vos me parece que sos una persona que por ahí me hace indiferente, pero ¿cómo te cae lo del Papa? ¿Bien, mal, indiferencia? Indiferencia total. Indiferencia total, te chupa un huevo. Me chupa literalmente. Si el Papa fuese Guido Zuller, estaría todo bien igual, digamos. Sí, sí, me reiría un rato y se acabaría la leche del mundo. ¿Por qué? Y. Se quería vender a Nonino, Serenito. Tantas todo cosas, eso desaparece. De una. Malena Candelmo dice: quiero volver a ser joven. Sí, me imagino que Tomasito sería buen monadillo. De una. Sí. Bueno, Te manda a presentar a alguien. Sí. Alguien que hace su regreso. Sí. Su regreso triunfal. Es un regreso triunfal. Suenan unas trompetas excelentes. Dando el anuncio, la paloma mensajera, la campanada, el momento místico. Que aparece uno de mis personajes favoritos para presentar este programa. La persona que se encarga del mundo japonés, del arroz, los ojos de alcancía, los te debo 50, mañana vení. ¡Un aplauso para Angola! Fanático de las paralíticas. Nuestro Facu. Facu, contame, ¿qué estuviste haciendo sin nosotros, sin venir al Bosca? ¿Cómo es tu vida? Eso. No es vida si no vengo al Bosca. ¡Ay, Facu, muy bien! Qué tierno que sea. En el fondo nos quiere, a mí me putea igual. Extrañaste, no vas a comprar con eso extrañaste igual. Venir a... Extrañaste solamente a Lean, pero bueno. Bueno, ahí sí me estás comprando. ¿Extrañaste venir a contar una historia y que haremos de curapique, que haremos arriba, que no entendamos nada? La verdad que no, porque siempre me trolean y termino muy mal. ¿De qué nos venís a hablar hoy en Manga y Anime? Para sacármelo encima y que Poru no me rompa más las pelotas. Por favor, vamos a hablar de... Para mi felicidad. Exactamente. Dos mangas de boxeo, Hajime na Ippo y Ajita no Show. Elegí estos dos porque con Afro vamos a contarles la conexión que tienen entre ellos y me pareció interesante. Estaba esperando a que venga mi compañero, pero me dejó abandonado de nuevo. Un saludo a Squall. Sí, un saludo a Squall. Un saludo a Squall. No, vamos a decir Rip Squall. Porque Yo lo banco a ese. Yo sé que va a venir. Algún día va a volver. Sí. Va a venir. Sí. Igual me parece muy interesante porque vamos a ver una serie muy buena. Particularmente yo la vi y me gusta. Y Ippo se la banca como Goku. O sea, es como un boliviano merqueado. No lo va a Ni en pedo. ¿Tenemos saludos? Tenemos varios saludos. Obviamente le damos un saludo a la comunidad boliviana, la respetamos mucho, la queremos mucho, los invitamos a todos a pasar por Aspe Gamers. Pero antes que nos vayamos, quiero decir una cosa, en serio, por un momento vamos a absorber la cápsula del humor y vamos a dar un segundo en serio, antes que nos vayamos a los saludos, quiero decir algo. Porque yo te quería decir lo del Papa, que también me quería expresar mi opinión. Está buenísimo, no la cagues. Y nada, muchachos. Ojalá salga bueno para. Disfrútenlo, boludo. Y lo mismo con lo de Chávez, muchachos. No. O sea, que descansen en paz, es una persona. Dejemos de echar las pelotas. Con eso de medio mala leche, ¿no? Saltar. Porque una cosa es el humor y otra cosa es saltar así, medio tapones de punta. Así que bueno, el tipo, o sea, sí, hay un montón de cosas para decir. Quiso unir Latinoamérica, lo van con gente, eso. Mucha gente opinando de algo que no está ni enterada ni sabe. Sí, 100%. Digo, ¿no? Acá, ¿qué sabemos nosotros? Escalar es muy fácil. Nada. Ese es el problema. Y son muchas más cosas. Un montón de cosas, ¿no? Muchachos, hay que. Hablemos sin saber, como esa gran sección de sin codificar. Sí, hay que bajar un par de cambios, porque si no un día en el centro nos vamos a tener matando y no da, muchachos. No, totalmente. Pero vamos a dar unos saludos. Uno muy especial a esta chica, Noel Dastolfo. Porque la verdad es que nos cumplió el sueño nuestro que teníamos con la sección de A Comerla, que es decir, bueno, que uno haga el plato que el señor Porouchito, el doctor Poroucho, Recomendó que era risotto. Entonces hizo un risotto, le puso cuadraditos de verdeo ahí como haciendo el logo de Aspen. Buenísimo. Puso la foto ahí. La verdad que te mandamos un gran saludo. Gracias por escuchar. ¿Cómo te sentiste, Polo, al ver que tu receta era emulada por uno de estos oyentes? Un orgullo muy grande. No voy a reproducir lo que estábamos charlando en el McDonald's antes de venir. Uy, qué difícil. No quiero que la gente mande fotos con consejos de la salud de nuestras nenas. No, por favor. Por favor, no. Para nada. Pero no, muy contento. Ojalá que la próxima, que por ahí no la hago yo, el próximo a comerla. Claro. Tiró misterio ahí. Misterio, la gente anticipando. Se cope y la haga también. Estoy muy contento. Ya le dije, cualquier consejo que necesite, está mi Facebook. O sea, digamos, vos dirías que tu Facebook es como una continua oficina de... Es como Wikipedia o lo que estamos Es como hablando. El consultorio de Francis Malman. Exactamente. Muy bien, vamos. También a Ezequiel D'Astolfo, que es el primo de Noel. Bueno, nada, parece que toda la familia D'Astolfo o escucha el podcast, está ahí en Aspen Gamers. Le mandamos un saludo muy especial a Facundo Keller, que si no se me ofende, pero es un grande, ya lo hemos saludado varias veces. Digo, él decía, ayer no me mandaron un saludo. Bueno, acá está, maestro. Bancátela. Digo, a Gaby Jotrokin, que el otro día lo ninguneamos. Los saludos. A ese gran oyente que no para de postear. Igual ahora parece que no tiene internet. ¿Puedo hacer un violín medio triste y decir que la verdad es un lástima? Lo de Gaby pasaba posteando todo el tiempo. Sí, se extraña, esta es una cosa. Yo creo que hacer como un sol para los chicos, pero para Gaby, para ponerle internet. Internet para Muy bien, muy bien. La rompemos. Una web para Hot Rocking. A Mauro Scrofani, a Juan Jiménez, a Gastón Berezaga, que gracias a Irrompible nos empezó a escuchar, porque Irrompible pone ahí cada día que sale una radio gamer, un programa, lo pone ahí, le da difusión, le da apoyo. Me puteé un poquito por la elección musical. Me dijo que esas cosas son una caca lo que pongo. Bueno, maestro, hay que bancársela. No, yo le expliqué hablando en serio que, bueno, siempre trato de poner temitas nuevas, bandas nuevas, cosas que... Si quieres escuchar Dream Theater, ponételo en tu MP3, que está todo bien. Digo, yo te voy a traer algo que quizás no conozcas. En este caso, bueno, no le gustó mucho Paramore, qué sé yo. Bueno, a mí me cabe la colorada. A Seba Rocco, a Sergio Suárez. Sergio Suárez va a tener una sorpresa en este programa, acordate. A Agus Dorado, a todos los pibes de siempre. La hermana no. No, huele a sorpresa, digo. Ya va a ver. Es una sorpresa, ¿no? Agustín Dorado. Quiero que vuelva siempre toda la gente del canal de Polybius a postear a Pelé y Mercedes. Y Diego Coronel. Siempre. Maxi Ruiz, Alejandro Bernata, Javier Cho, Luis Schaab, León Escual, Gon Pérez Carrizo, Ignacio Teza Eger, Faco Villalba, a toda la monada ahí. Tenemos un saludo que también... Ah, no, y yo le mando un saludo especial a Jesus Christ. Sí. Así lo pueden ubicar en Apple Gamers y su usuario es genial, ¿cómo se llama? Que también le encanta el Boscas, quiere venir algún día. Estamos preparando algo para que vengan algunos oyentes. Vamos a ver cómo sale. Te vas a sentar en esta. Un saludo. Esta silla que tengo acá. Sí, ahí, obviamente. Pero, Poru, le va a saludar a alguien muy especial en su cumpleaños. Tengo un saludo. Primero, un saludo para... ¿Estamos cumpliendo sueño a alguien? ¿Está por entrar Julián Wage detrás de la puerta para decir, por favor, ¿te ganaste un kilo de osobuco? Hay muchos rumores sobre Julián, pero no los podemos contar. Tengo dos saludos. Uno para... Puedo tirar esa bomba. Uno es el que me encargó Guillo, que ya lo voy a decir. El primero que me encargaron por chat, hay una chica que se llama Yalaila, que un día nos mandó un... Nos mandó una consulta que le llevó Afro, que se reía mucho. Yo se la contesté, parece que le fue bien, mal, no importa eso. Me dijo que salude a una amiga de ella que se llama Flor, que le alias La Osa. No sabemos por qué. Ajá. Que escucha todo el día Gapornis y que estaba media tocada. Así que un saludo para Flor, La Osa. Y otro saludo es para la chica que cumplió 25 años, pero su parte inferior del cuerpo es como de una señora de 73. Para todo el uso, un ícono, sí, para todo sí, un monumento, sí. Para, la, una para la mujer que marcó a generaciones. Señora, señor, entera. Párese en su casa, ponga su mano en el corazón. Redoblantes de Aspe. Ruido de pelelazo nuevamente. Le mandamos un gran saludo, que seguramente esté escuchando al Boscas en su cumpleaños número 25, a Sasha Grace. ¡Sí! Gracias, Sasha. Emblemática actriz porno que supo... ¿Cómo le peleaste esa mandíbula? Que supo comerse sus buenos pijazos para estar entre nuestros recuerdos, ¿no? La sutileza quedó en casa. ¿Sabés que, ¿sabés que justo que estamos hablando de Sasha Grey? Sí. Quería leer unas cositas. Que sí, ¿sabes por que favor. Se ve un estudio muy interesante este último tiempo que se reveló cuáles son los hábitos de búsqueda de los tags de porno en todo el mundo. Así que, bueno, voy a leer. Vamos a usar por Argentina. Primer puesto, Argentina. Segundo puesto, Argentina gay. Argentino, gay. Anal, teen, milf, brazers, Lisa Ann, amateur y hentai. Esos son los 10. ¡Aplausos a Lisa Vamos a leer Brasil, abajo, por ejemplo, que son muy parecidos a nuestro. Brasilian, anal, Brasil, Brasil con S, teen, Brasil gay, brasileriñas, no viña, straight, gay, Julia Páez. ¿Quién será? Hay que buscar. ¡Oh! Acá el buscas para que veas que por ahí está haciendo la tarea y tu mamá te dice, ¿qué estás escuchando? ¿Cómo era? Acá te educamos, te decimos que tenés Julia Páez. Anotame en el Kindle ahí. Bueno. Y las de Chile. Sí, y las de Chile. A ver, un segundito. Porque las de Chile, ¿qué tienen? Son. Hasta acá venimos bien con cosas que decimos, sí, está bueno. Pero Macera, Videla. Ahora vamos a ver lo de Chile, porque en Chile, muchachos, hay un problema muy grave en Chile. Pinochet. Vamos a ver. Empieza. Sí, es un problema. Cuando veas que no. Empieza. Casero gay. Segundo. Gay. Chile. Gordos gay. Ya. Homeless gay. Chilenos gay. Peludos gay. Maduros gay. Dormidos gay. Daddy gay. Abuelos gay. ¡No! Homeless. Te aplaudí, Pablo. Homeless gay es el cuarto. Homeless gay. Me gusta porque es como esos juegos tipo marque la que es incorrecta, digamos. ¿Qué está pasando en le Chile, faltó muchachos? Gay. Sí, es terrible, esencia. Terrible. Le mandamos también un saludo a todos los hermanos chilenos. Ojo, por eso es gente muy alegre y le buscan alegres. Nada. Ahora bueno, entiendo bien. Lo de estamos bien los refugios en el estamos bien en el refugio los 33. Sí, el número 11 era minero gay. Pero bueno. Ha pasado la presentación del programa más correcto, claramente, del mundo de los videojuegos, en las que no hacemos chistes a ningún país latinoamericano, ni a la gente gay, ni a los judíos, ni a los negros, ni a los petizos, ni a los altos, ni a los gordos, ni a los bajos. Y a los chinos. Es que acá estamos todas las. Sí, acá nombraste estamos casos, todos. Acá somos como un Power Rangers. Porque vos, chiquiti. Son half. Vamos a la pausa de este amadísimo programa y cuando venimos de lo que queremos hablar, que son juegos. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspev.com.ar. Así se pasa el Voz. La oveja negra del mundo game. Se escucha cómo se acerca desde atrás un pelado con cadenas, porque vamos a hablar de ¿Johnny Sims? Podría ser Johnny Sims, exactamente. Cadenas de carne, sí. No es el caso, en este caso vamos a hablar de otro pelado con carne. Vamos a hablar de Kratos. El tampoco es el bahiano que hace sin que canta sin cadenas. Sí, todo estaba sonando. El humor musical. Tremendo, tremendo. El encargado de hablar del pelado no es más ni menos que mi co-keeper, el doctor Guillermo Leos. Sí, porque salió un nuevo God of War. No sé si empezar a hablar del juego en sí o de por qué quizás no es una noticia tan trascendental como debería ser, no lo sé. Como han sido salidas anteriores de otros God of War. Digo, God of War es de esos juegos que conoces a tu vieja más o menos. Tipo, lo ve a Kratos y dice, claro, eso es de los jueguitos. ¿Para qué el caído de una palmera es qué God of War? Y God of War es ese que volvió a poner tipo el género hack and slash y que casi después muchos fueron imitando allá por la Play 2, donde arrancó con un personaje que se fue metiendo y se fue convirtiendo todo en un icono de PlayStation, sobre todo, que era un pelado que, bueno, le había hecho un juramento hacia los dioses. Vamos a spoiler la historia, obviamente. Tiene una historia muy complicada. No, pero bueno, la historia interna de Kratos, digo, la primera vez que lo jugás, vos estás diciendo, ah, mirá, está medio atormentado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan enojado? Bueno, había matado a su familia, Kratos. Claro. Porque Ares se lo había pedido. Sí, la gran había... barrera hizo. Claro. Muy bueno, es el barrera de los videojuegos. Nada, la cuestión es que el 1 fue un juegazo totalmente revolucionario. El 2 fue el último que salió en Play 2 y la exprimía al mango, impresionante. El 3 sale allá por 2010, principio de 2010. Para mí la rompió, es mi favorito. A mí me encantó, tenía una escala terrible. Me parece que estaba bárbaro. Pero acá hay unas caras de leones que se quieren comer como ciervitos. No, sigamos. Que sea Guillo, ya vamos a hablar. También tengo el 2. Es mi favorito, digo. No te digo que es el mejor. Nada, era un juegazo, una escala terrible, se veía de puta madre, ahí por ser de Play 3. Pero no entiendo bien qué pasó con God of War Ascension. Digo, ¿qué es lo que sucedió? Digo, la imagen de Sony venía tan a capa caída que nadie le dio bola. Ordenémonos, a ver, por ejemplo, ¿qué opina Lean acá? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se le dio tanta bolilla? Es una secuela, o mejor dicho, una precuela. Una precuela de una precuela que nadie quería jugar. Básicamente. O sea, todo el mundo. Porque todo el mundo está esperando. Sí, la historia ya terminó en el 3. Entonces, si vas a hacer otro juego, tenés que o empezar una trilogía nueva o con otro personaje. o volver para atrás. Y cuando volvés para atrás no tenés mucho más que agregar. O sea, el problema es la historia, el problema es Kratos. Sobre todo ya había tenido dos es precuelas. Un es uno de los problemas que tiene. Es uno de los problemas porque no es que la precuela es tipo antes de que Kratos lo domine Ares y haga el juramento con los dioses. No, es como es después de que vos matás a tu familia, vos te querés liberar de Ares y por romper ese juramento, las Furies te vienen a buscar como para hacerte pagar y meterte en cana, básicamente. Son como una policía ahí mística. Entonces, obviamente, como Kratos no le cabe una, hace todo lo posible para ser libre. O sea, es el ascenso de Kratos hacia la libertad. Pero, tipo, no hay mucho más que eso. ¿Qué tipo de poderes tiene? Uy, es una buena... Es algo que es raro en el claro, juego. Es otra de las cosas que están medio es una raras. De las cosas que igual, en papeles, decís... Che, está bien, porque viste God of War tiene esa fama de que tenés miles de armas secundarias y usás solo las Blades of... Ok, usás solo las cadenas y nunca usás más nada. Bueno, acá está simplificado. No tenés armas secundarias, sino que tenés cuatro variaciones de las cadenas. Tenés como cuatro elementos. Tenés fuego, tenés agua, tenés electricidad y tenés como las cadenas de Hades, digamos. Claro. Son como del infierno. ¿Qué pasa? Cada una te da algunos movimientos distintos. Te puede electrocutar. En el nivel más superior, si vos vas leveleando cada una, la de agua te puede congelar. Y la de Hades tiene algunas cosas. Es como que tenés un ataque a distancia. Va mejorando cada vez. Pero la realidad, el principal problema de esto es que no hay una estrategia para usarlas. Digo, tus enemigos no te exigen que uses una u otra. Digo, vos si querés. El Godward, la que a vos se te cante. Claro, digo, vos podés usar la que se te cante. Pero si querés, no le peleás ninguna, usás la del fuego todo el tiempo y chau. Eso pasa también. Igual, convengamos que en otros God of War tenías que usar armas específicas para enemigos específicos. Bueno, te obligaba a usar otras armas. Claro, es verdad, te obligaba a usar otras armas por lo menos. Decir, bueno, aunque sea, tengo que tirar el escudito con los guantes estos. Acá no. Es raro, porque aparte después te aparecen los enemigos que te aparecen. Tienen las características de estas cadenas que tenés vos. Tipo, te aparecen enemigos con electricidad, mira, enemigos con agua, enemigos con fuego, pero no tenés que usar ninguna, es lo mismo. Por ejemplo, a Mario Rendón Martínez, que no está embelesado por las consolas, ¿qué piensa acá del Ascension? ¿Por qué es esto que hay poco fanatismo, digamos, como en otras ediciones por ahí? Justo estaba hablando también con Lea en esto antes de empezar y me pasó lo mismo. O sea, ¿para qué quiero jugar otra precuela de God of War? A mí, aclaro que me encantaron los 5 anteriores, los jugué los 5 al hilo en orden cronológico, ni bien tuve la Play, uno de los primeros juegos que empecé a terminar. Me gustaron todos, algunos más, otros menos, pero me gustaron todos. Pero entonces, entonces todos congeniamos que es la historia, entonces, el problema de la historia... El problema es que se vende, es que te pretende mostrar, y aparte otra cosa, lo sentí medio vacío al juego. Es verdad. Digo, sentí como que este es el God of War que tuvo que haber salido para Vita. Okay. Es quizás como... sí. Quizás en Vita hubiera sido otra cosa. O sea, se siente todo mucho menos ambicioso que lo que fue God of War 3 cuando salió. Era tipo todo tipo de escenarios, o sea, peleabas contra todos los dioses, contra todos los cosos, vas a cagar a trompas a tu hijo que era Zeus. Era el final de la trilogía, no tenía que ser claro, así. Es que, obvio, sí, pero digo, God of War Ascension vino ahí como, bueno, perfil bajo, vamos a contar una precuela, tranca, peleas contra las Furies, ¿qué carajo son las Furies? Me chupan la pija, digo, perdón, me chupan un huevo, es como... La seriedad. Todo bien, pero ¿vos estás en la presentación del programa? No. Aparte, sí, lo cambió por me chupan un huevo. 5 centímetros más para la derecha, ponele. No, digo, lo sentí todo menos ambicioso. No tenés tantos ítems, digo. Volvamos a God of War 3. Tenías las botas, las alas, el arco, a Helios, un montón de armas, un montón de enemigos distintos. Los enemigos son lo peor del juego, son dos skins. Son todos los enemigos del 3 con otro skin. Claro. Digo, te aparecen exactamente los mismos, haces los mismos quick time events, los matás de la misma manera. Cualquiera, muchachos. Muy cualquiera. Mal. Me parece que mínimo. O sea, yo no pretendo que revoluciones la fórmula, que cambies todo. Dame otros enemigos. Yo creo que acá, desde Asper, lo que estamos haciendo es opinar sobre por qué no tuvo la repercusión que tuvieron otras ediciones. No estamos hablando del juego que no lo estamos criticando en este caso porque no lo hemos terminado, entonces no hacemos eso en la página, pero nos gusta hablar de por qué se siente como que salió algo que sí, mirá, sí, y antes era un acontecimiento. Y puede tener un menos presupuesto o porque se acerca al fin creo que salió como $50 millones. No, mucho más que presupuesto. Se ve de la reputación. No, para Play 3 se ve de puta madre, se ve mejor que el 3. Se ve mejor que el 3, se ve para hermoso. Play, obvio. Terrible. El laburo sonoro es muy bueno. Por otra parte, digo, lo que también jode es que tuvieron... No sé si tan bueno el tema sonoro porque se corta mucho el sonido muy seguido. Ah, eso me pasó. Pensé que era porque lo jugaba con los Pulse. Sacaron dos parches, todavía no lo arreglaron. Sí, o sea, mientras suena, a mí me encantó, tipo, la música, todo. Me pareció medio chocante lo que oí, que van a sacar un parche para bajar la dificultad a una parte del juego. Yo todavía no escuché nada de eso. Sí, pero... hay una. Sí. Yo cuando leí la review de IGN, o sea, el chabón decía que había tardado 9 horas en llegar hasta una parte, y en esa parte estuvo 6 horas para poder pasarla, más o menos. Ay, igual fíjate que exagero, pero dice que es una parte donde tenés que hacer como una especie de pelear contra oleadas de bichos que no paran de venir. Algo así es. Como un error. O sea, no es un error, es una parte que es una paja. No, es una parte que tenés que esquivar unos ataques. En el 2 estaba eso también, ¿eh? Sí, no. Había una que era interminable. En el 2, boludo, cuando la parte no terminaba nunca. Che, en el 3, cuando vas subiendo con el cubo, es terrible. A ver, ordenémonos para la persona que por ahí esté escuchando, más allá del debate que me parece muy interesante, ¿qué nos tiene, profesor? O sea, ¿qué podés decirnos de Ascension? ¿Qué puedo decir? Ascension es que, mirá, te pretende mostrar a un Kratos un poco más humano, más interno. No sé si lo logra. ¿Hasta dónde jugamos? La escala, no, yo jugué 6 horas y pasa que ahora no. Casi no hay nada de historia, entonces. No hay nada nuevo, el conflicto de Kratos ya lo conozco. Digo, es raro eso, es raro esa lección. La escala es a veces, por momentos, todavía mayor que en God of War 3. Tipo, la es cámara medio se una va Serena Vélez, como que no va más. Ponele. Claro. La escala a veces, digo, se aleja tanto a la pantalla y decís, mirá qué grosso, mirá dónde estoy peleando. Pero a veces ni te ves. Claro, no, tipo, el tema, un puntito así en el mapa. Cada vez más grandes, el escenario es cada vez más chico, vos sos más chico, no ves nada. Sí, los enemigos te rodean, no lo ves, a veces no sabes qué está pasando. Es la primera vez que no poder mover la cámara en un God of War me hinchó las pelotas. Tipo, hay veces que tengo al enemigo enfrente, bastante grande, me tapa por completo, no sé si me está atacando o qué. Me llevó a hinchar un poco los huevos eso, por primera vez. Ponele. Era un pixel. A ver, no sé. Después, digo, no me resulta. Sí. No, la jugabilidad es igual. Es está igual, buenísimo. Funciona. Digo. Es jugar. Si te gustó, no creo que te vaya mal. O sea, es obvio eso. No, pará, yo la estoy pasando muy bien. La estoy pasando bien jugándolo, la verdad. Porque aparte de God of War tiene eso que mientras más jugás, más te gusta. Claro, te enganchas bastante. Más ritmo y le querés seguir. El nivel de sanguinolencia es igual que el 3. Es terrible. Tiene momentos muy cabeza. Más, ponele. Te enfrentás a unos mamuts gigantes. Como vemos en el trailer que los cortaba la. Exactamente. Sale el cerebro ahí. Te da trofeos por cualquier cosa. Paremos un poco también con los trofeos. Sí, basta. Sí, la verdad. ¿Sabes que yo creo que es un. Viste, decías que no te puedes conectar con la historia, ¿verdad? El Kratos más humano. A veces me pasó lo mismo por ahí en Uncharted 3. Loco, no hace falta. Yo siento que desde que salió Batman Dark Knight, no sé si salió de ahí, pero desde ese momento como que siento que a todo le quieren meter esto, como meterle seriedad, meterle más profundidad. Con eso, no hace falta, loco, es un God of War. O sea, no quiero Kratos más. No, pero hubiera estado bueno ver algo distinto. No comparto, no, sí, pero claro. ¿Sabes cuál es el problema? Es como dijo él, el conflicto ya lo conocemos, el de claro. Kratos. Sí, es que no, o sea, cambia. Si haces una precuela, hacelo de cuando el chabón era humano. Exacto. Antes de que le den los leyes, chavos, cuando era un capitán espartano. Perdón, no, así como. O sea, ¿por qué lo eligieron a él? Exactamente. Así como el, ahí es como el mito de aquel que cuando cumplís 27 te desparramás los cañones contra la pared, ¿no? Podría ser así como una cosa gamer, que estamos hablando de Uncharted 3, yo hablaba el otro día de Dead Space 3, él habla ahora de un God of War, digamos. Podría ser que algunas sagas las exprimen demasiado. Es que yo siento que cuando un juego depende pero, por ejemplo, en la historia, o sea, tiene una historia. O sea, la historia de God of War, como dijimos, ya cerró. O sea, pero no depende de la historia de God of War, para no, nada. Tampoco. La historia es un detalle. Pero condiciona algunas cosas. Pero de te diseño, condiciona seguro. Todo. O sea, pero, yo creo que si hubieras una nueva trilogía con un nuevo personaje, pero, o por lo menos una nueva historia de Kratos, para, o sea, que sea para adelante. Me pongo un abogado del diablo y lo que digo es: por ahí hay una persona que es muy fanática de God of War que está escuchando y dice, ustedes son unos giles porque yo lo quiero jugar, está buenísimo, viene el pelado, me encanta, que es entendible. Lo que digo es, puede ser que sea como que la historia no tiene que ver, porque como es un juego que es un hack and slash, es simplemente tocar botones y la jugabilidad, y la historia es un detalle que a un jugador de ese estilo de juego no le importa. Para mí, si la historia, a ver, que la historia sea buena, innovadora y te muestre algo distinto, hace que vos no te pongas a cuestionar, che, este tipo de juego ya es la quinta vez que lo estoy jugando. Claro, es igual que antes. Es igual que antes, y encima la historia no me llena y no me da nada nuevo. Entonces, si no me vas a dar nada nuevo desde el gameplay, dame algo nuevo desde la historia, desde el personaje, algo. Ahí es cuando te empiezas a cuestionar eso. Si el juego hubiera cambiado por completo en el gameplay, nadie estaría pensando en la historia, digo. Una de las cosas que... Además, hubo muchos juegos del género muy recientemente que en el nivel gameplay le ponen un poquito más de onda, entonces es difícil, sí, o sea, volver a jugar con Kratos. Sí, después de agarrar a Raiden, por la ejemplo. La comparación entre Castlevania y el 3 es ridícula. Para mí, el enfoque que tendría que haber tenido un nuevo God of War es el enfoque que tuvo, por ejemplo, Darksiders 2. Claro, cambiar de personaje, claro. Así, sí. y agregarle, tipo, con el personaje nuevo, nuevas habilidades que cambien cosas del gameplay. Es posible. Algo distinto. Pero que vos decís que, por ejemplo, lo mencionás como que, por ejemplo, que ver a Kratos es una cosa más RPGística. No, el enfoque que le dieron de la historia. De cambiar el personaje y la historia, pero entre un mismo universo que es exactamente lo mismo que jugaste antes, pero todo distinto. A ver, después hablando de los bosses, por pero ejemplo. Es el entorno, ¿no? Se ve un poco siempre no, igual. Eso es una crítica que había marcado. Siento que no hay mucha variedad en los escenarios. Claro. Digo, en God of War 3 teníamos. Tipo, estamos primero en el Averno, después una parte más en una montaña en la Loma del Orto. Después vas, tenés el laberinto ese. Tenés el un laberinto, mont... es laberinto es increíble. Laberinto. Digo, tenés mucha variedad en God of War 3. Acá, tipo, siento que estoy en el mismo lugar siempre, todo el medio. Y más o menos es lo que pasa. Claro, es... Porque vos vas repitiendo, porque de repente después te dan un artefacto que es para volver cosas a la vida, digo, reconstruís cosas. Entonces volvés a pasar por los mismos lugares, reconstruís, subís un puentecito, pasás. Digo, el choreo de Devil May Cry 4, sí, tenemos que pasar más o menos. Sí, claro. Una cosa así, por más ejemplo, o menos, sí. Digo. Todo esto, a ver. No quita que es una buena experiencia, digo, es un God of War, la vas a pasar bien. No, de una. Pero es nuestro deber, digo, marcar las fallas, digo. Si a mí me volvés a ofrecer lo mismo, ponele, en el God of War que salga de Play 4, y va a haber un problema, digo. Si vos no me cambiás nada y me volvés a ofrecer esto, pero con mejores gráficos, te lo tiro por la cabeza. O no sé, o que también lo voy a jugar, pero la verdad es que nadie. No, yo lo que creo es que sí, tenés que pensar en eso, que por ahí decís, ¿no será muchos juegos con el mismo personaje principal o no? Poder, una vuelta de tuerca, o me parece una sí. Forma de otra cosa, ofrecer otra cosa. Por otro lado, también, bueno, lo que decía antes, digo, te choca el hecho de que hayan tenido 3 años para hacerlo, porque para mí no es que estamos agotados de God of War. Pero no es como tipo Assassin's Creed, que salen todos los días. No, Assassin's Creed estamos agotados, Assassin's Creed. Paren de sacar Assassin's Creed, sí, por favor. Digo, paremos de hacer un Assassin's Creed por año, paremos, como diría Barrio. Sobre todo uno que sea sobre barcos. O sea, sí, eso aparte, posta, porque sé que los chavales dijeron, yo el único que le gustó a la gente del 3 fue en los barcos, listo. Vamos, somos piratas. Dentro de poco va a ser como el FIFA, le van a poner el número. Assassin's Creed 14, Assassin's Creed 15. Sí, por eso digo, God of War. Jugamos uno solo en Play 3, digo. Sí, no estamos. Ponele, no, andá en Uncharted, jugaste 3. No, jugué 5. No, obvio, pero digo, de Play 3 había salido 1. Uncharted salieron 3 en Play 3. Digo, no es que estamos agotados de jugar Uncharted. No, sí, acá parece que estaba bien que saliera otro, pero tuvo que haberse con una vuelta de tuerca que no hubo, me parece. No, es que no lo hubo de ningún lado, y esa creo que es la falla, digo. Si me estás preguntando si te lo tenés que comprar o no, mira, la respuesta es fácil, te gustan los Wars y bueno, me parece que pedíselo mínimo a un amigo o comprátelo porque es un God of War. Yo creo que es un juego muy recomendable. Lo que sucede es que está bueno llamar la atención con la situación de que es una saga que por ahí está tomando un camino que se vuelve un tanto repetitiva y me parece que es interesante plantearlo de alguna manera. Del online no tengo muchas ganas de hablar, ya lo probé en la beta, ni lo quise probar ahora, me parece un despropósito, algo asqueroso. Es la excusa de este juego realmente, la verdad. Esa cosa de ponerle online a todo, aunque sea una otra cagada, cosa más, basta. Encima dice que estaba en desarrollo no desde que salió desde el 3, más o menos, que estaban pensando en el online. Son unos cuantos años para pensar en un online así. Como dijo el otro día Ale, aflojemos con los momentos a jugar con Hugo y ahora aflojemos con el online. No es necesario, nadie lo compra por el online. A nadie le importa, digo, y si saliera así en online, mejor, digo. No es necesario. ¿Es solo multi o puedes jugar tipo no en el mismo silloncito, los amigos ahí codo con codo? No, por internet, o sea. No, digo, ponele una buena alternativa o algo interesante le pudieron haber puesto, digo, si cambiaban todo, pero ponele algo cooperativo, digo, ponele hordas, modo hordas, cooperativo, digo, son dos chabones X de los que usás en el multiplayer. ¿Y lo usás para hordas? No tenés eso tampoco. Ahí quizás hubiera sido. Y quizás hubiera, aunque sea algo, digo, dame algo. Bueno, está bien. Le vamos a hacer la pregunta de rigor al don Leos, perdón, pero yo tengo que hacer. ¿Es recomendado? Sí, o sea, como experiencia, sí. 100%. Pero, bueno, con mis reservas. Pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, es como ese gran amor. Ya no es lo que era Kratos. Sí, pobre Kratos. No, él sí sigue siendo, pero el juego en sí no. Claro, perfecto. Me quedó súper claro. Bueno, los juegos han pasado por acá por nuestro podcast y se prepara, se pone la camiseta, se va a subir las medias. Nuestro momento artífice chino. Vamos a festejar el Año Nuevo Chino con dragones y todas esas cosas. Y va a venir ¿qué haces, Sanfio? Nada, estoy bailando. El Nuevo Chino. En el próximo bloque proveniente de los troncos, el señor Angola haciendo manga y anime acá en el podcast. Luki, Luki, necesito tu ayuda, boludo. Se me formateó toda la PC y no tengo efectos. Requiero tus poderes sonoros, por favor. Tranquilo, Guillo, déjamelo a mí. Como les venía diciendo, este juego se basa en el arte del drift. ¿Y qué es el drift, Guillo? Y es como... ¡Luki! Bueno, quería contar una cosa que me pasó rarísima en el Just Cause 2. El otro día estaba jugándolo y de repente me agarro de un helicóptero. Y bueno, tiré dos misilazos. Y de repente caigo arriba de la cabeza de Chávez. Luki, Luki, vení, vení. Mirá, empieza la nueva temporada del Boscas. ¿No te haces unas cortinas? Así se pasa el Bos, donde todo se hace a pulmón. En este programa hace bastante tiempo que hemos decidido tener un espacio para la gente que le gusta el manga y la gente que le gusta el anime, aquel producto del arte asiático que nos representa una historia en papel, en diarito Shonen Jump o en videito, anime, lo que sea. Y para hablar de ese arte asiático tenemos un personaje que viene a veces a algunos programas, que es Angola, y hoy nos vas a hablar de un anime o manga de boxeo, ¿cierto? No. Contame. Vamos a empezar con primero Hajime no Ippo. ¡Vamos! Voy a necesitar la ayuda de Lean y de Afro. Vamos a ver. La historia cuenta sobre Makurauchi Ippo. Es un chico que está en la secundaria y que lo toman de boludo. Fácil. Es bastante introvertido. No lo tienen de hijo casi todos los pibes, que los abusivos, digamos. Y le pegan, le bardean a la mamá. Trataron de asustarlo para sacarle el apellido. Es la biografía de Pan Triste. Vive solo con la madre, tiene que laburar en el negocio de la familia, que es un negocio de pesca. Y la pasa mal porque el hijo murió cuando era chico. Entonces creó un sentimiento de inseguridad por eso. Ese síndrome medio Disney de que, bueno, se te murieron tus viejos. Todo el tiempo. Hay en Japón, porque eso, hay alguna historia alegre de verdad en Japón, tipo se ganó la lotería, revivió el padre. Siempre algo malo va a pasar. Hay cosas parecidas, pero. Y bueno, la personalidad de Ippo es muy cuadrada, si te puedes pensar. Es un pibe bueno. Es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Buenudo, sí. Tal cual. Tiene, lo que sí, le pone mucho huevo a lo que hace. Tiene mucha garra, mucho espíritu. Y en un momento, cuando estos chicos lo estaban, digamos, cagando a piña, se cruza justo con un tipo que va a ser muy importante en la historia. Muy importante. Takamura. Este personaje lo salva, digamos, de los tipos. No los caga piña ni nada, pero les mete un poco de miedo. Porque el chavo mide como 3 metros. Sí, y sí, o sea, es un poja que mide 2 metros. ¿Cuándo salió esto? Un saludo a Karate Kid, sí, señor Miyagi. Miyagi, ¿no? No me acuerdo, hace 20 años. No, ya estaba. Ya estaba. Karate Kid había salido hace rato, sí. Ya había salido la 3 más o menos. Más o menos. Sí, pero no sé si llegó a Japón igual. Ahora tipo le enseña, le dice, tomá, agarrate pollo. No sean pelotudos. Entonces, bueno, en este descanse. Caso no es maestro. Sí. Ippo queda alucinado al verlo y como que se quiere meter más o menos en el ámbito de este muchacho, que es el boxeo. Le dice que para entrar tiene que pasar una prueba, que era golpear un árbol. Bizarrísima. Y al caer las hojas tenía que agarrar 10 hojas. Tenía que agarrar 10 hojas supuestamente con las dos manos. El chabón, o sea, se cebó. Golpeaba el árbol y caían hojas y él tenía que con las manos agarrarlas. Iba todos los días a practicar. A veces no iban al colegio, no iban nada. Le dio un rango de tiempo para que lo haga. Claro, como una piñata de poruchito. De una. Claro. Como la piñata de Puerto Perico. como un video porno con hiera venenosa. Claro. No, la verdad que no. Sí, entonces, sí, Ippo lo logra. Finalmente, cuando lo. Con una sola mano, claro, con una mano, además. Se pegó tanto que con una sola mano. Claro, y Takamura dice: Chip, yo te he dicho que use las dos manos, nunca te dije que eras con una sola. Bueno, y lo hizo con una mano, o sea, el Takamura lo lleva al gimnasio, le presenta a toda la gente del gimnasio para que se hagan amigos, para que empiece a entrenar. Y él conoce ahí a un personaje que va a ser muy importante, que es Miyata. Que es el rival principal de Ippo. Claro. Miyata es un pibe que hace boxeo desde toda la vida, que la rompe. Es un genio. Iván Drago. Sí, pues. Y ellos empiezan a. No, Iván Drago no. No me cae también Miyata. A mí me cae muy bien Miyata. Más o menos. Que paren, porque este tipo de personaje siempre es como, bueno, la papa de la serie es Vegeta, el otro. Esto es medio Goku Vegeta, pero. Voy a decir por qué carajo no me gustó mucho. Miyata no me cabe porque al. En la primera pelea, bueno, él tiene ventaja sobre Hippo, claramente. Años boxeando. O sea, hay una primera parte que cuando Hippo viene al gimnasio y en sparring con Miyata, que sí, es esta persona que estamos charlando, y en este caso, la primera pelea pierde Hippo. Exactamente. Bueno, hubo un momento en el que. Lo cual Hippo, es lógico, porque es lógico, tal cual. Sí, pero Miyata viene entrenándose toda la vida, no sería justo que venga Hippo Pimbi y lo mate. Sí, pero esperá, ahora vamos a hablar. Hippo estuvo a punto de meterle una, que yo creo que se la calzaba, lo dejaba dormido. O sea, le temblaba el upite. Sí, se cagó bastante. Al tiempo, ahí el entrenador le gustó como la actitud de Hippo, aunque haya sido su primera pelea. Y que dice, bueno, te voy a entrenar y vamos a pelear de nuevo la revancha. Pasan tres meses. Sí, justamente sí. Tres meses. Y vuelven a pelear. Acá Hippo, en tres meses no puedes cambiarlo de cambio. Eso fue lo que nos gustó. Después claro, la serie en tres meses, la cosa es que en la segunda pelea Hippo le gana a Miyata. Porque la cosa, la magia del personaje este es que tipo el chabón tiene mano de piedra de Durán, durante toda la serie, básicamente las peleas de Hippo son porque el chabón es peticito, es peso pluma. Y el chabón trabajó toda la vida en el barco de pesca de la madre. Entonces tiene unos tubos, o sea, es un el coso. Y el chabón lo cagan a palo. Es Rocky, o sea, lo cagan a palo, pero gana porque se la banca y tiene la mano. Siempre se levanta, es el tema. La onda que tenía Rocky era que no solo siempre se levantaba, pero él era como que te aguantaba todos los golpes, pero te daba una mano. Sí, bueno, Hippo lo mismo. La onda de Rocky igual era no defenderse nunca, porque nunca lo vi levantar las manos al hijo de puta. Sí, Rocky nunca. Nunca emprendió la defensa. Hippo defiende muy bien. Este la rompe. O sea, no era Maravilla Martínez, era como, bueno, cabeza que iba pim. Yo creo que vos por ahí estás del otro lado y estás escuchando y no decís, uy, no sé si verla, porque no sé qué. Yo te puedo asegurar que es una maravilla. Sí. Sacando esto que yo me pongo, me enojo, pero realmente después se pone muy zarpado. Pero a ver, ¿después de qué trata la serie? Bueno, es él avanzando durante los torneos. Empieza con el torneo de profesional, novatos, claro. Pero al mismo tiempo te va mostrando varios personajes dentro del gimnasio y desarrolla la historia de cada uno de ellos haciendo peleas. Cada uno va a lograr una pelea por el título en un momento de la serie, digamos. Tiene eso típico de algunos cosas japoneses, tipo el puño de fuego, la mano de sombra. A ver, es una serie realista. Muy realista y de hecho tiene esos momentos slam dunk de tipo, un doble es una cosa cuando alguien tiene una pelota. Te explica que son todas las técnicas. Bueno, también te muestran un toque fuera del boxeo, ellos saliendo a la playa y cosas así que te caen. Obviamente que todo con un poco de exageración porque no tiene gracia. Pero ahora entiendo por qué le da bronca a Facu. Digo, si planteas una historia realista, igual después está bueno que entre meses mucho después te explican por qué Miyata perdió, pero no lo vemos así, pues spoiler, pero no. Sí, igual también es un defecto que tiene él en el cuerpo. Pero bueno. No dijo nada. No quisiste spoiler, pero lo spoiler. Le faltan las piernas, en realidad lo sostiene un enano desde abajo. Yo creo que lo zarpado de la serie es que las peleas son tremendas, tanto en el manga como en el anime. Vean, en el anime la animación es impresionante. Sí, pero el uso del sonido y la música que le ponen. Te emociona bastante, ese es el tema que tiene. Transmite mucha emoción. Quiero contar dos cosas de la serie. Una es que hay un momento en donde hay, o sea, la pelea más importante de la serie, porque es la pelea más importante, a la que voy a dejar que Facu la nombre y eso, pero es muy importante una pelea en la serie. Y quiero decir que, de hecho, mirá el dato freak que te voy a tirar. Yo estaba muy emocionado con la serie, muy violento, y justo venía esa pelea y se acercaba mi cumpleaños, y de hecho, tipo, me chupó un huevo y me quedé en mi casa y la terminé de ver, y el sábado salí, pero bueno, ese día era martes, fue. Lo que quería decir que en esa serie, en esa pelea tan importante, hay una preparación del boxeador que te da una sensación, o sea, te pone mal realmente, qué es lo que comen, cómo se preparan, el esfuerzo que tardan los chabones en la tensión de la pelea. Porque, cuando vos estás, no sé si todos saben, para cambiar de categoría es dependiendo del peso que tengas. Y a veces hay boxeadores que están muy al límite. Y para no pasar a otra categoría o mantenerse en la que están, tienen que estar haciendo dietas todo el tiempo y las sufren muchísimo. Sin desinflarse y sin perder fuerza. Exactamente, eso te caga mucho. Momentos de un tipo muriéndose de hambre, metido a todo acolchonado en la cama, diciendo, por favor, que venga la pelea porque no aguanto más. ¿Qué pelea es esta? No sé cómo está hablando. La de Takamura. Sí, obvio. Que es la pelea de Takamura contra un profesor llamado Brian Hawk, que es la pelea por el título mundial de Takamura, que esa es en la segunda temporada del anime. Takamura, recordemos, el maestro. El chabón que los, no es el profesor. No, es un hijo de puta. Es una mala gimnasia. Yo quiero decir que es un momento de la historia que yo creo del anime y del manga que es. Lo tenés que vivir, ¿entendés? Es como. como no sé, como si viste cuando vos mirás, por ejemplo, mirás Lost y decís, es por el humo. Bueno, esa pelea es por lo que me parece, sí, que cuando vuelve la escotilla en Lost. Como cuando Goku se transforma en Super Saiyajin, exacto, lo mismo. Exacto. Pero es un momento yo increíble. La pasé mejor en la pelea de Coso porque es un momento muy zarpado del anime. Por último, para terminar. Más que nada, quiero rápido comentar los dibujos primero. Dibujo empieza medio bastante choto cuando empieza el manga. Mejora mucho. Antiguo, la verdad, antiguo, muy, muy antiguo. Mejora bastante. Los personajes que mutan prácticamente la cara. Todos, en realidad. Todos mutaron mucho. Cambia demasiado el diseño. Y lo copado que tienes es que, por un lado, tenés los compañeros de él en el gimnasio, que son están muy copadas las peleas. También algunas son medias ridículas. Sí. Son las tienen su toque humorístico también. Y está buenísimo la historia que tienen los personajes contra los que él se pelea. Porque a él lo van motivando a seguir peleando. Eso es lo que tiene. Cuando él le gana, dice. Él le gana a uno y dice: no puedo dejar que este chabón quede mal porque yo le gané y después yo voy y pierdo. Tengo que ganarlo por él también. Entonces él gana no solo por él, sino por todos los que peleó. Yo creo que hay que verla por la relación con él, con el deporte en sí, sí. Y lo que te pasa del boxeo, que es muy lindo. Sí, está muy bueno. Te muestra todo lo lindo del boxeo. Y precisamente acá está el gancho que yo quería enganchar con la otra serie, que es Ajita no Show, porque si Ippo, es un shonen, es un género del manga deportivo. Entonces te muestra todo lo lindo del boxeo. En cambio, Ajita no Show es un drama. Ajita no Show te muestra todo lo feo del boxeo. Y el golpe, y mirá, yo te juro que es uno de los dramas más hijo de puta que te leí. Te muestra. Entonces, es muy basura. Terminamos de hablar de Hajime no Ippo. Y vamos a hablar de Ajita no Show. Este te muestra cuando empujan a la mujer por el balcón, cuando chocan en Mar del Plata y matan a la oreja al otro, claro. Ajita no Show es un manga que es muy viejo, es del 68, no se me equivocó. Del 68 y tuvo en el 72 por ahí un anime. Bueno, lo que nos cuenta la historia. El anime ni da, ¿no? Sí. No, el anime. Si tenés que bancar la animación de la época, porque es del 70, o sea, pero si te bancás esa animación es excelente. Es como tenés que bancar los dibujos en el manga, lo mismo, sí. Tal vez un poco peor en el manga. Sí, incluso. Pero en todo lo que es historia, narrativa y en todo, no se siente viejo para nada, porque incluso a día de hoy no se hacen cosas así. No, es increíble la narrativa que tiene. A mí me mantiene. Yo lo leo y la verdad que me recopa, me reengancha, me engancha más que Ippo, justamente, con la joda. Pero es otro género. Esto es un drama. O sea, lo que cuenta la historia. A mí particularmente me gusta más, igual los dramas, sí, es verdad. Él cuenta la historia de Shou Shabuki. Yo Yabuki es un pibe que es huérfano y él está en la es en la época. El mundo de, sin padres. No, es en la época después de la Segunda Guerra Mundial en Japón. O sea, es cuando Japón es una villa, es todo villa, está todo destruido, es un asco. En el Colegio de los Troncos le decían así, en la Segunda Guerra Mundial, Japón es una villa, afro. No, pero donde vos estás, salís de la ciudad y son... Japón en la Segunda Guerra Mundial. Posta, vos cuando lo ves en la serie, son la villa acá, son todas casas de madera, calles de tierra, o sea, es un asco todo. La gente peleando el día a día, buscando qué comer. Sí, un peso para el saque. Entonces el pibe, se ve que habrá quedado huérfano en la guerra, nunca te lo explican, y él camina por todos lados, va solo, él se gana la vida estafando gente. Porque el show es un chabón que es todo lo contrario a Ippo. Joe es un garca, es un egocéntrico de mierda, solo le importa a él, se pelea con todo el mundo, le chupa un huevo todo y estafa a la gente para vivir. En el primer capítulo él se conoce con un viejo que se llama Dan Pei, que había sido un boxeador que le sacaron el título, le sacaron la licencia por alcohólico. Es muy chistoso porque como que se cruza con el viejo y se empiezan a cagar a trompada de una. Es muy tronco. Y ahí el otro, el viejo lo ve y dice, se emociona y dice, no, este chabón tiene que ser boxeador, no puede ser. Claro, y lo empieza a joder, yo tengo que entrenar, querés venir conmigo que yo te voy a entrenar, y yo, si vos venís conmigo que yo te entrene, yo te doy comida, te doy un lugar donde estar, y cosas, y bueno, yo dice, bueno, está bien, dale. ¿Y cómo se gana eso? Y, el tipo es un viejo, ¿cuánto tendrá? Es un viejo, el viejo se ha trabajado una mina, no sé dónde, todos los días, mientras tanto Joe está en la casa rascándose los pijas, no entrena, no hace trabaja nada. Trabaja simplemente para que Joe acepte que lo entrene. Ok. Bueno. Los personajes, él cuando llega a la villa, lo único que vos sentís que él le da afecto es a los huérfanos. Debe ser porque se siente identificado. Sí, él siempre tiene un grupito de huérfanos que lo siguen a él. Y que son los que lo que hacen todas las estafas con él. Sus minions. Sí, tal cual. Felices los niños. Sí, y el grupo se llama La Alegría de Gracie. Se llama. La historia igual. Gracie es un boss. De Pebeta. Arrancar cuando Joe hace toda una estafa muy grande para estafar a una mina que es una de las millonarias más conocidas de ahí. Y bueno, lo descubren, se mató un quilombo y lo terminan metiendo preso. Pero no preso, sino como es menor, va a un reformatorio. El reformatorio donde va es re tipo de película, o sea, es una isla en el medio de la nada. Muy turbio. Muy turbio, bueno. Peleas, bueno, y ahí es cuando llega el chabón, se empieza a cagar a trompadas con todo el mundo. Él es re poronga. Se lo encuentra ahí. Él siempre fue el poronga de todos lados, a donde iba. Pero acá se encuentra alguno más poronga que él, que se llama Rikishi. Con el Vegeta. Pero, en serio. Ahí se lo encuentra después de que lo transfieren, porque él no se mantiene ahí. Ahí se conoce con. Sí, sí, sí. Después va a otro lugar, que es más, mucho más turbio, y ahí se encuentra con un tipo que es poronga. Bueno, se encuentra con Rikishi, que Rikishi había sido boxeador, y lo caga a trompadas. Entonces ahí cuando yo dice, no puede ser, cada vez que lo pelea todo el tiempo, lo va a buscar. Ricky, me imagino a Ricky Maravilla. Mal, cagándose trompadas en Japón. Pegándole al mago sin dientes. Cuando tenía dientes. Todo el tiempo Joe lo provoca y siempre pierde. Entonces, el viejo lo va a visitar cada tanto. Y le va dando tips para que siga practicando. Claro, yo te voy a enseñar a. Al ver que perdió contra el tipo, porque boxeador, siente que él para ganarle tiene que ser boxeador. Tiene que aprender por lo menos la teoría y ponerla en práctica. Cuestión es que Joe, bueno, en el reformatorio empieza a practicar boxeo, hay un torneo de boxeo en la cárcel, él pelea ahí y cuando termina saliendo finalmente del reformatorio, Chon salió muy copado con el boxeo y decide que quiere lo que quiere hacer. Y bueno, la serie se trata precisamente de toda la vida profesional después de Joe boxeando. Sí, salir más de eso es spoiler, vamos a ahondar en eso, que es sigue siendo un drama, siguen pasando cosas bajoneras, hay muertes. Sí, pero ¿están buenas las peleas? Sí, para la época a mí me impresionaron. Sí. ¿Hay pelea callejera o siempre en el ring? No, en el ring. No, hay pelea callejera. Ah, sí. Sí, pues Joe se pelea con todo el mundo. Es más, la primera cuando se pelea con el chabón es ahí nomás en el reformatorio. Lo que tiene bueno es que tiene momentos muy bajoneados posta, porque acá Joe, o sea, lo que decía él en Nipo cuando vos que lo ves a Takamura sufriendo el coso peso, acá es peor, porque tipo era. Acá no tenía para comer de verdad. O sea, claro, claro. Y no, y todas esas cosas así, y con todos los personajes están muy buenos, están muy buenos los chabones contra los que él tiene que pelear también lo mismo. Lo que me topa mucho a mí es las reacciones que tiene Joe. El personaje es genial. Muy loco. Te das cuenta de que tiene reacciones que no tienen sentido. Está permanentemente enojado. Él enseguida le dicen algo y ya se quiere ir a pelear. Y está muy bien logrado. Bueno, está muy bien logrado eso del personaje. Lo que te genera, digamos. No, es increíble. Tenías algunos datos de color medio raros, me contaste. Mira, primero, antes que nada, voy a decir la cantidad de tomos y todo eso. Dale. Primero, todo lo que estás diciendo. Para Joe, para Hippo, que me había quedado colgado, tiene 101 tomos. Es larguísimo. Mil capítulos, mil y pico capítulos. Mil cuatro capítulos. Sigue saliendo. Va, más todavía. Y bueno, no parece que vaya a terminar en cualquier momento. Sí, el anime no llegó obviamente a cubrir todo porque tendrían que. Pero es muy decente la longitud del anime, ¿eh? Sí. ¿Qué recomendás ver el anime? Digo, no. Mira, es que es tipo bueno, no. Yo recomiendo manga, pero creo que en Ippo es mejor el anime. Por el sonido de la animación. La animación es increíble. Creo que una de las pocas que recomiendo más es el anime que el manga. Yo es excelente. Yo vi un capítulo y le quiero agradecer también a Gabe Jotroquín, casualmente, sí, que lo nombramos hoy, porque me ha pasado varios links para que yo lo pudiera ver. La verdad que se recopó. Otra persona que se copó mucho con Ippo, ponía fotos todo el tiempo. Bueno, el anime empezó en el 2000, tuvo 76 capítulos, terminó y salió otro anime que sería como una continuación que se llama New Challenger. En el medio hay un OVA y una película que las tenés que ver porque son parte de la historia del manga. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, este contó con 26 episodios, empezó en el 2009. No se sabe si va a seguir. Habían dicho que sí en el 2009. Siempre dicen. Estábamos en 2012 y no pasó nada. Así que, buena onda. Bueno, y Joe me ha quedado, son 20 tomos. Mucho más cortito, terminó. Mira, les recomiendo que si no lo van a leer, dato de color, entren a Wikipedia y lean el final. Solamente eso. Si no lo van a leer. El final es. Pero creo que el final de la serie es increíble. Sí. Yo lloré mucho con el final de la serie. Vos te cae un rule y llorás. Tanto el final como otra parte muy importante a la mitad de la serie. Es uno de los mangas más importantes en la historia de Japón. Vale, o sea, la gente lo seguía. Es muchísimo. El goti de los mangas. Hay una anécdota muy copada. Hay un personaje muy importante, no voy a decir quién, obviamente. Muere en la serie. Y era un poeta muy conocido de Japón. Hace una convocatoria para hacer un funeral de este personaje. 700 personas fueron vestidas de negro, de luto, para solo en Japón. Only in Japan. No, gracias. Bueno, ha pasado el boxeo por manga y anime. Hemos hablado de Hajime no Ippo y Ajita no Show. Así que pueden pasar a intentar conseguirlo. El problema es que Ajita no Show van a tener que sí o sí ver el anime, porque el manga no se tradujo ni siquiera en inglés completo. ¿Está la historia completa del anime? El anime sí, el anime está la primera temporada, son 70 y pico capítulos, se pueden ver subtituladas. Y la segunda temporada, que son 40 y pico capítulos, salió en México. No sé por qué salió solo la segunda temporada, así que la pueden conseguir en latino, que el doblaje está muy bueno. Yo la vi así. Bueno, lo súper recomendado entonces. Nos vamos con un temita, de acá es la sorpresa Sergio Suárez, porque él decía, bueno, pasamos un tema. Yo le dije, bueno, dale, tirame a ver dos posibilidades. Me doy el Pinocho. Claro. Ponele. La mano en la cabeza. Pensé que iba a decir, ¿cómo adivinaste? Claro. No es el baile del pimpollo, que se llamaba, ¿no? Del Pinocho. No, yo pensé que era ese, abajo, arriba, tipo fogata. Sí, ¿no? Sí. Mentime. Una U para adelante, lechazo. Ahí no hubo perdón. No, no hubo perdón nunca. Entonces nos vamos escuchando Black Tide haciendo Fight at the Very End. Cuando volvamos. Afro, otra vez va a hablar afro, cualquiera, sí, malísimo. Perdónenlo, muchachos. La parte pelada de esta sección, pero va a estar la parte peluda, que es afro. Retro, afro y el dorape, afro, nos va a hablar de los juegos de los Simpsons. De retro, no vino el Capitán Peluca. Afros. Sí, no vino el pelado, al cual le mandamos un saludo a Chahu, el protagonista de la sección de retro, pero vino su apéndice, vino la persona que les arruchó el piso y logró estar en todos los retros habidos y por haber, el Don Afro, que trajo una idea re original, te re felicito, mándale. Che, boludo, ¿qué tiene de malo? Aventuras gráficas. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar del Prince of Persia. No, vamos a hablar de los juegos de los Simpsons. Porque hay una barbaridad de cantidad de juegos de los Simpsons. Los Simpsons, bueno, el dibujito animado más conocido del mundo, probablemente. Sí, sacando a Mickey. Que es esta gran serie de humor que que va por 25 temporadas, que tuvo que haber terminado la décima igual, sí, pero... O sea, si no conoces los Simpsons, sí, mogol, sí, nunca viste Telefe si no conoces, claro, los Simpsons. Creo que el cuadro más conocido es la Mona Lisa, la foto más conocida es el fondo Windows XP, los dibujos animados más conocidos son los Simpsons, claramente. Sí, una. Totalmente, y bueno, pero dieron, es verdad, aunque no parezca, dieron una cantidad de juegos tremenda, algunos muy buenos, otros sí. Curiosamente, la mayoría de los juegos salieron en los 90. Qué raro. Y después pero de 2000, que en los 90 tiene esa cosa de, bueno, vamos a sacar juegos de película, de juegos, pero la rompían ahí. Que cuando terminó la calidad de los Simpsons, en el 2001, por ahí 2002, llega para la décima temporada, dejaron de salir juegos. Salieron juegos muy, muy espaciados. No, pero pará, eso también pasa con un montón de cosas. Dejaron de salir juegos de series, dejaron de salir de juegos de dibujitos. Se frenó un toque esa cosa. Porque, bueno, no sé, después toda la industria fue para otro lado. Pero acá antes era más fácil de juegos. O sea, era. O sea, igual había muchos géneros. Y en eso hacías un juego. Hubo muchos géneros que no hicieron la transición al 3D, como los juegos de este estilo de los Simpsons. Claro. Tiro la papa. No había. León tiró la papa. No, manzanas. Sí, sí, como siempre. Bueno, los juegos de Simpsons arrancan en el año 1991 con el gran. Ah, eso quiere decir, vamos a hablar así de los juegos. Voy a hablar, no de todos porque son una cantidad ridícula. Voy a hablar de los más los que yo creo son los más importantes los y los voy a decir de no todos porque son buenos. Algunos de los miles gotis de AFA. No todos van a ser buenos, pero creo que son los más interesantes de hablar. Y van en orden cronológico. Arrancamos en el año 1991, hecho por Konami y salió para arcades. El juego de los Simpsons Arcade, que es... ¡Sí, sí, sí! Todos lo vamos a poner en play, me parece. El juego de los Simpsons. Y cuando uno dice los Simpsons, sí, juego, si vos dices el juego de los Simpsons, todos recordamos aquel donde podías jugar a 4, donde podías usar a Marge, a Lisa, a Homero y a Bart. Momento galáctico del verano, ¿no? Sí, de, pelearse por ver quién era Marge, porque era la mejor, el que más alcance tenía. Marge era la mejor, boludo. A mí no me la. No, pará. Era. Ojo al micro. Era ponerle el mejor personaje. Pasa que nadie realmente quería usarla. Claro. Digo, sí. Claro, pero pasa que. Todos queríamos usar a Bart, boludo. Porque. A ver, cuando éramos chicos todos decíamos, Bart es mi personaje favorito, después es Homero, pero digo, en su momento todos queríamos ser Bart u Homero en su efecto. Nadie quería ser Lisa, eso claramente. No, ni un pedo. Lisa la veías chiquita, con una soga, sí, malísimo. Vos pegabas con una soga, Marge pegaba con una aspiradora. Te cagabas por Homero. Homero buenísimo. Homero iba a las piñas, boludo, bien de los troncos. Homero era una aspiradora de las viejas. Sí, con la bolsa de ahora. Me encantaría ver una escena tipo Lisa, pero con Meg, medio con pito en la cara, medio que la tratan mal, viste, a Lisa... Como bueno, padre sí. De familia, digo, eso quiero decir. Me extrañó el pito en la cara. Sí, sí. Si no, hasta nos quedamos. Lisa, chiquitita. Es un poco igual fuerte. Si pones Google, vas a ver muchas. De una. Lisa con pito en la cara. Ah, mira. No te preocupes. Nada, bueno, este juego que yo me acuerdo que la historia era buenísima porque de repente estabas ahí. Maggie tenía. No, digo. Había un diamante muy zarpado. Maggie lo agarra. Sí, lo llevaba el señor Burns. Con Smithers y chocan. Hay como una especie de choque medio loco entre. Pero aparte, en medio de la calle, chocan. Sí, nada que ver. Y porque iba con un diamante por la calle. Sale dando el diamante y lo agarra Maggie como si fuera el chupete. Y Smithers, que quiero decir. Smithers, ahí está re diabólico. Quiero decir que este juego salió cuando todavía se estaba haciendo la segunda temporada de Los Simpsons. Por lo tanto, hay muchísimos personajes que no aparecen, que tendrían que haber aparecido en situaciones muy comunes de la serie. Y hay muchos que están distintos, como por ejemplo Smithers, que acá es malo. Y bueno, Smithers secuestra a Maggie porque era más fácil secuestrar a Maggie que sacarle el diamante a la boca. Y bueno, no había juego. Ahí está la familia. tiene que ir a salvarla. A ver, tenía niveles de la NASA. Sí, ibas por todos lados. El de la feria, el de las nubes. El cementerio. Sí, uy, increíble. La taberna de Moe, que no era los voces. Que... Los voces eran geniales también. Tenía muchos voces. La pelea final era una paja violenta. Era el señor Burns hecho tipo robot gigante. Tenía como tres fases, tipo no daba, basta. Bata de eso, era terrible, gastaba fichas en Sacoa. Claro, justamente a recordar eso, a recordar las fichas que salía a jugar eso hasta el final. Lo que tenía... Y porque hasta el final llegabas, habías puesto fichas, pero el final te comías, sí, era como todo el juego de nuevo. Claro, lo que tenía el juego, porque fue muy popular en ese momento, primero porque los Simpsons la estaban rompiendo, y segundo porque era un beat'em up muy divertido. Konami en esa época la rompía, no era lo que es hoy. Saluda a John Chun. Claro. Y era un juego que dentro de todo era fácil, comparado con los otros beat'em up. Entonces eso hacía que mucha gente decía que era pasar un ratito divertido, joder, iba y jugaba el juego de los Simpsons. El juego que sí, la rompía ese juego que todos, como dijimos, todos pensamos cuando hablamos del juego de los Simpsons. Podía jugar... Bueno. ¿Qué? Como para echar, jugar fácil. Claro. Sí, para casual. Igual a vos no te gusta, así que no sé qué hablamos. No le gusta el juego de los Simpsons. Sáquenlo de acá. Vos tenés gustos medio raros, ¿no? Vos sos medio almeja frita. No, sí, va físico. Son muy fanáticos ustedes. No, pero vos tenés esa cosa medio de Batman, de dulce de leche. Vos tenés una alquilada. Sí, no le gusta, rara. No le gusta la cosas. Lo más popular no te gusta y te eso, bueno, eso llama la atención. Hipster. Llama la atención. El novismo. Es un caso para la doctora. Es un caca, no es un hipster, boludo, es un caca. pasemos al próximo. Bueno, año también 1991. Este está hecho por Acclaim, que Acclaim hizo casi la mayoría de los juegos que vamos a ver acá. De verdad. Que para NES y Sega Genesis. Un minuto de silencio para Klein. Sí, mal. Que en paz descanse. Para NES y Sega Genesis, el Bar vs. Space Mutants. Que es un juego que estamos hablando recién en el corte. Que era un juego de plataforma 2D que contaba la historia de cómo Bart veía que los mutantes del espacio estaban disfrazándose de humanos y de todo el resto de cosas. La presentación en Flavio era buenísima. Era tipo, te explicaba muy bien todo. Para hacer una invasión en la Tierra y los tenía que ir a salvar. También como se hizo en la misma época, que todavía no había llegado hace una temporada, los mutantes del espacio son unos Alien X y no son Canicodos, que son los aliens que todos conocemos en la serie. Tenía cosas muy raras. O sea, tipo, el objetivo del juego era pintar todo. El objetivo del juego era descubrir a todos los aliens que había en cada escenario. El juego era una mezcla entre plataformas y puzzles. El problema es que no te daba ninguna pista. No. Es uno de los juegos más chotos que recuerdo, porque vos eras chico, no sabías mucho inglés. Estabas en Family, los gráficos no ayudaban. No sabías qué tenías que hacer. Yo nunca pude pasar el primer nivel. Era jodido pasar el primer nivel. Pero nunca supe qué tenía que hacer. Porque llegaba al final y decía, ¿y? Claro, porque vos estás acostumbrado a los juegos de plataforma, llegas al final de la pantalla y no terminaba el nivel. Y te quedas ahí y decías, ¿qué tengo que hacer? Aparte, tenía muchas cosas. Al margen de lo de pintar cosas en aerosol. Podía llamar a la taberna de Moe. Tenían miles de chistes, miles de encontrar las moneditas. Sí. Es que a veces vos tenías que completar la palabra Maggie. Los extraterrestres también, sí, lo de Maggie. Comprar cosas en las tiendas para poder usarlo y resolver pasos. Por ejemplo, había uno que tenías que pegarle una paloma con una canita voladora para que cayera. ¡Nunca supe eso, boludo! ¿Cómo ibas a ver? Vos tenés que crear las situaciones para pintar las cosas después. Claro. Todo se basa en pintar, pero vos tenés que crear las situaciones y haciendo diferentes cosas. Bueno, nunca supe cómo pasar. Era un juego súper complicado para la época y bastante complejo, sobre todo por esto, porque en esa época no te. Supongo que si alguien una vez en su vida la habrá tenido original y tenía el manual, por ahí el manual te ha ayudado un toque, pero en el juego vos lo ponías en serio, no tenías idea. Claro. La realidad. Y la verdad que era un juego muy copado, era muy divertido. Y era un juego también muy difícil. Yo pasé el primer nivel, pero el segundo nunca lo pude pasar. No. Yo creo que más de uno escuchó esto y habrá agarrado el emulador. Es el espíritu de la sección. No, un juego muy recomendado. Salió una especie de secuela casi el año siguiente para NES, que es Bart vs. The World, que es un juego que quiero que hables vos de este juego. Yo cuando era chico me fanaticé con ese juego, me parecía increíble, y lo agarré grande y me pareció tan malo. Es una vez. Tan malo, es increíblemente malísimo. Malo. No, es un juego de Family. ¿Es de que pensás en el barco? Barco. Sí. Ah, es malísimo. Muy malísimo. En la muralla china, ¿es? Sí, que vas por todo el mundo. Solo lo jugaba por el puzzle del ese que es tenías que deslizar los cuadraditos para armar un rompecabezas. Solo jugaba ese juego. No, pero un juego muy malo, injugable, que no se entendía una chota lo que tenías que hacer. Yo tampoco tenía que hacer y me acuerdo de ver el barco siempre una, dos, tres, cuatro, siempre muchas veces y decía. Había una Maggie gigante, ¿no? No tenía que hacer acá, malísimo. Sí, yo me acuerdo que yo no lo conocía porque el chico lo había jugado y Facu me decía, no, mejor juego de los Simpsons era el de Family que empezabas en el barco. Y ya lo puse y dije, boludo, ¿hace cuánto que no jugás? No, de que era chico, jugalo. Perdón. Lo horrible. Bueno, en el año 1992, Acclaim de vuelta para Super Nintendo y Genesis saca el Bart Nightmare, que es un juego muy copado, que es un compendio de minijuegos locos, más que nada. Arranca que Bart está haciendo la tarea y se queda dormido y no sé qué es lo que pasa, que salen las hojas como volando por la ventana y él se cae por la ventana afuera y entra en un mundo psicodélico, loco. Y se llama Viaje de Pepa. Sí, es un increíblemente drogado. Sí, es un viaje de Pepa zarpado. El juego se trata de que vos estás en la calle, o sea, en la avenida Siempre Viva, la calle de ellos, y tenés que ir buscando las hojas de que se perdieron a Bar de colegio. Mientras tenés que esquivar todas cosas que te quieren atacar. Y cada hoja que vos agarrás es un minijuego distinto. Entrás, tenés el juego de Bartzilla, en el que sos un Godzilla con la cara de Bart y tenés que ir destruyendo una ciudad que está muy copado, pegás piñas y tiras láser, llegás hasta el fin, tenés que pegar contra los trenes, contra los militares, claro, tenés que destruir las cosas antes de que te ataquen, porque si te atacan muy seguido te morís. Y también hasta muy jodido porque tipo era para direccionar para abajo, para escupir fuego. Para arriba tirabas láser. Sí, era muy loco. Imposible, ¿sabes? Y era todo como una especie de. de Quick Time Event, que sí. En cuanto le errabas, morías. Bueno, después de segundo minijuego estás dentro del cuerpo de Bart y estás como flotando entre las venas. ¿Se acuerdan a nivel del gym que estás dentro del cuerpo de él? Sí. Bueno, sí. Era una onda así, tenías que ir destruyendo los gérmenes que iban flotando por el lugar. Después tenías el nivel de Tommy Daly, que estabas metido dentro de un lugar que venían Tommy Daly y todos los objetos de la casa, todos, te pegaban los cuadros, el teléfono explotaba, salía fuego del horno, la heladera te pegaba, todo te quería matar y tenías que lograr salir de ahí. El nivel de Bartman, que eras el personaje, este superhéroe de Bart, que eras tipo un juego de naves volando, disparando cosas, estaba muy bueno. Y el Indiana Bart, que eras Indiana Jones, pero Bart, y tenías que escapar del templo de Maggie y eras saltado por todas las columnas, todo. ¿Vas a hablar del juego de Bartman? No lo nombré porque no lo jugué, pero sé que estaba. ¿Lo querés decir vos? No, vos sabés que justo me había acordado de eso. Había una sección. Tengo acá, pero nunca lo jugué. Había una sección en Bart vs. Space Mutants que eras Bartman. Y bueno, a raíz de eso también después salió el juego de Bartman. Que la verdad que estaba muy bueno. Yo me acuerdo que una vez lo vi ahí para alquilar en uno de estos juegos. ¿Viste? Donde antes se alquilaban los juegos. Creo que lo alquilé, lo jugué dos veces y no lo había jugado más. Era muy chico, pero no, me acordaba que había un juego de Bartman. Sí. ¿Sabes que me acordé? Empezaba en el basurero, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Sí. De eso lo único que me acuerdo del juego. Yo no sé si estaba bueno. No me gustaba ni de chico. Lo malo que voy a hacer. Sí. Yo me acordé que es muy satisfactorio el final de Bart vs. Space Mutants. Fuiste el único ser que lo ganó. Así que, hijo de puta. Sí, lo terminé. ¿Sabés qué es? Boludo. Tenés el Monte Rushmore y aparece la cabeza de Bart también, el Monte Rushmore. Y la familia mirando. Gotti, boludo. Claramente. Genial el final. Era lo mínimo que te merecías por haber logrado pasar el final. Como el final de Ricky Ricón, tipo, que estaba ahí con las cabezas y todo. Bueno, sigamos. Qué capitalista de mierda. Ricky Ricón es tipo el heredero del tío Sam. No, se van a mierda. Yo pido una parodia porno. Podría ser, ¿no? De Ricky Cocón. Ponele. Con Ricky Ford. Puede ser también. Alguna así, tipo, mirá, no tengo McDonald's, pero tengo esto en mi casa. Sí. El año 1992 para Acclaim, Acclaim también para Super Nintendo y Genesis. Acclaim, con los Simpsons. Sí, choreó de lo lindo. Sacó el Krusty Funhouse, que era un juego de puzzles. También no lo entendí. Estaba muy bueno, a mí me gustaba mucho. Era que atrapaba las ratitas en una bueno, máquina. Vos, tu objetivo era, vos usás a Krusty y tenías que... Había un montón de ratas que iban caminando de un punto. Eran como. Era como el Lemmings. Como el Lemmings. Igual, pero con Krusty. O sea, había un grupo de ratas que caminaban siempre en una dirección fija. Pero, ¿cómo se consumía droga? Sí. LSD en esa época. Y caminaban fija en una dirección siempre. Y vos tenías que ir con Krusty moviendo cosas del escenario para hacer que llegaran de un punto A a un punto B. Era un juego de pases que estaba muy bueno, era muy divertido. Bueno, el año 1992 sale también de Acclaim de vuelta. Super Nintendo y Genesis, el juego de Tommy Daly, dicho en a Scratchy Game, que era un juego muy copado que se veía muy bien. Es decir, eso tiene unos gráficos muy zarpados para la época. Que en el juego manejábamos a Daly, al ratón, y el juego tenía una mecánica muy rara. O sea, era un juego de plataforma 2D, pero en el que todos los niveles, todo el tiempo Tommy te aparecía de repente y te tiraba cosas, te atacaba, y vos tenías que ir atacándolo con las armas que había, que era ridícula de armas. El juego ibas pasando por distintas situaciones, porque empezabas en la prehistoria, después en una época medieval, después como en el castillo de Drácula, por todas situaciones re locas, y tenías que ir quitándole a Tommy, que tiene una barra de vida. En cuanto lo lograbas, vaciar esa barra de vida que él tenía, ibas a pelear contra el boss, que los bosses estaban bastante buenos. Era un juego que estaba copado, pero qué sé yo, no, tampoco era la gran cosa. Sí. Bueno, el año 1994 sale el GOTY, que es el para también de vuelta a Claim, para Super Nintendo y Genesis, el Virtual Bart. Juegazo. Aparte, es el segundo que todos más recordamos. Sí, después del arcade. Del arcade. Que la historia era súper simple. Bart va a una convención de tecnología y hay una máquina de realidad. Va a Tecnópolis, ponele. Claro, va a Tecnópolis. Hay una máquina de realidad virtual en que es una especie como de ruleta que gira. Sí. Y él, cuando estás ahí, te hacen girar con la ruleta y depende de donde caigas, tenés un minijuego distinto. Qué realmente jodido eran algunos, sí, la concha de pero su eran madre. Muy buenos todos y tenían los gráficos muy copados y era muy gracioso estaba el juego. Estaba el de los tomates, ¿no? No, sí. Estaba el de los tomates. Ahí lo voy a decir con esto. Sí, vamos a ver. Decilo todo. Está el del dinosaurio, que eras tipo un dinosaurio con la forma de barco, ibas por toda la prehistoria, de un tipo plataformas. Y peleaba con todo. La final era un Mou cavernícola. Sí. No era el más jodido de todos. Era el más fácil de todos. Tocaba ese. Lo mejor del juego, yo creo que una cosa me encantaba eran las cinemáticas, tanto cuando perdías o como cuando terminabas los juegos eran geniales. Por ejemplo, este cuando perdías, se ve en el futuro como que están en el museo y está el cráneo del dinosaurio de Bart. Es genial. El del chancho, que era genial. El chancho era buenísimo, boludo. Cómo saltaba, que eras, toda la bola. Eras un chancho, también con la forma de Bart. que se escapaba de la fábrica de hamburguesas Krusty y tenías que ir liberando a todos los chanchos de la ciudad, de la fábrica. Era genial. Era muy largo. Yo no terminé nunca ese. Siempre que me tocaba el chancho no era, era como una prisión de Chuy, eras por Uchito y las liberabas a todas. No da nombres, no da nombres. No, no da nombres. Yo no dije Chavin nada. Checker. Yo no dije nada. Aparte era totalmente aleatorio. Si empezabas a jugar o te tocaba el que te tocaba. Bueno, eso también era algo copado del juego. Sí, era como muy random. Decir, la puta madre. Aparte eran largos los juegos. Eran. Que no me toque el del bebé, que no me toque el del bebé. Era buenísimo. Sí, pero imposible, boludo. Era mi ese termina el del bebé. Era mi sonda favorito que les que viene ahora. Que eras Bar bebé, que Bar tipo se escapa cuando es bebé de la habitación. Y tenés que ir. Unas plataformas muy jodidas, porque era muy jodido, en serio. Por eso decía, era muy jodido, boludo. Y empezabas tipo saltando por arriba de las cuerdas de las sogas de tender ropa. Después te subías en un momento arriba del carrito y corrías como una carrera contra el carrito de Jerry Terry. Y llegabas hasta el final. ¿Cuánta creatividad que había en ese momento? ¿Cómo se perdió, no? Y ahora en 3 años no supieron hacer un God of War distinto, digo. Claro, acá, muchacho. En un solo juego todas las cosas que en tenía. En un solo juego tenía plataforma, carrera, chistes, esto, el otro. Y era Sega. Y era un solo nivel de un juego. Claro. Después el siguiente minijuego era el tobogán de agua. Era muy bueno. Que iba a ser, era el más simple, creo, de todos. Sí, te podías chocar con Homero, claro, con el culo de Homero. Claro, iba a ser un tobogán de agua y tenías que ir esquivando, moviéndote para los costados, a los chaboncitos que iban cayendo. Después estaba el post-apocalíptico, que era una especie de, como de copia de. Ah, como un Road Rash. Como Road, no, sí, muy jodido también, nunca lo pasé. Era una copia como Mad Max, que estaba el. Claro. Era el mundo post-apocalíptico, bar con una campera de cuero, todo. Distópico. Sí. Que estaba Jimbo. Sí, y tenías que ir en moto a llegar hasta antes, era por tiempo porque había un reactor nuclear que iba a explotar. Ese era el problema. Y tenías que pelear, te atacaban Jimbo y Rosso y todos los otros. Sí. O sea, y era muy bueno. Y por último, mi goti, que era mi favorito de todo, que era el de tirar los tomates. Sí. Que era buenísimo. Estabas escondido atrás de un arbusto y tenías que tirarle tomates a la gente que pasaba. Tu tenías objetivo que era calcular con una barra que se movía en el piso, era un bardo, el timing que tenías que tener. Sí, aparte era la dirección y la fuerza que tenías que calcular. No le podías pegar a uno y claro, era así. Tenías que pegarle a otro. Le tenías que pegar a los alumnos, a los adultos, porque había distintos adultos. Pero le podías pegar. Sí, le podías pegar a Skinner cuando Skinner se agachaba a agarrar algo y ponía el culo. Aparte movía tipo el culo y era genial. Bueno, era un juegazo. Me hizo acordar a un juego que jugaba, era tipo medio minijuego de Beavis and Butthead. Que escupías arriba. Sí, juegazo. Sí, boludo, estabas arriba y escupías a la gente. Buenísimo. También el Bar vs Space Mutants es muy parecido al juego de Beavis and Butthead de Sega. Ojo. Epa. El que tenés el que tenés que juntar los pedazos de la entrada. Sí. Va el carajo. Es muy bueno, pero es muy difícil. Sí, pero tipo es para jugarlo ahora. Dos coincidencias es dealer. Sí, sí, ojo, ahí pasa algo raro. Dos coincidencias es dealer. Claro. Después, entonces. Es que está muy bien lo que hiciste, claro. Sí, que sí, mismo sí. Dealer, compadre. En todo ese tiempo salieron cosas bastante bizarras. Salieron juegos para Game Boy con la casita de terror, que está bastante bueno. Son plataformas copadas para Game Boy. Salió el Virtual Springfield, que era un juego, era como una especie de software en el que tenías que recorrer Springfield. En Musimundo lo vendían siempre. Muy zarpado si vos querías, tipo, ver muchos chistes de los Simpsons y todas referencias y cosas locas del mundo. Pero era un como juego. Que armabas tu propio collage. Claro. Tipo, ponías la taberna y podías poner, no sé, a Flanders. Aparte, los amigos actores de doblaje de la serie de Yankee, bueno, era muy bueno. Yo recuerdo otro juego de los Simpsons, no sé si lo vas a robar, uno de Play, que era de pelea. Bueno, a eso voy. Año 2001 sale The Simpsons Wrestling, que lo hizo Activision. Qué bueno que era. No, para. Activision, o sea, la Nintendo 64, yo te voy a leer lo que puse acá. Si hacemos un top 3 de los peores juegos de pelea de la historia, estarían el juego de pelea de Jurassic Park, el de Star Wars y este. Durísimo, inentendible, con una cámara horrible, se veía horrible, no era gracioso, no era divertido, rip. Bueno, era malísimo. Jugalo ahora. No, creo que es la nostalgia hablando. Yo no sé, yo lo recordaba con cariño. Y era un personaje de los Simpsons, estabas ahí tipo en un ring. Un sistema de pelea rarísimo. No, era muy como vista isométrica. Pero yo lo recuerdo con cariño. Cuando ves el de Star Wars y Master of Tras casi. Sí. Malísimo. El de Jurassic Park, búsquenlo porque no saben lo que es. Sabía que había uno de Jurassic Park. Es pelea de dinosaurios, ponele. Sí, pelea de dinosaurios. Como el Primal Rage, pero malo. Y 3D para Play 1, horrible. Horrible. Bueno, este tenía gráficos 3D que eran malísimos. Sí, sí. Bueno, y ahora sí, por último, te voy a dejar hablar a vos. En año 2003. Año 2003. Hecho por Electronic Arts para PC, GameCube y PlayStation 2. El Simpsons Hit and Run. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡S Papá, porque yo siempre te vengo a hablar de los verdaderos gotis, ¿no? De la sirenita de Family y de tantas otras joyas iluminarias o de los juegos, verdaderos juegos de Star Wars, ¿no? Como los que tiró Chahu, un saludo pelado. Cualquiera malísimo, no hablaste del Jedi Knight ese día. Kyle Katarn. Jedi Academy. No, no sabía quién era Kyle Katarn, Chahu. Un pelotudo. Era el de Kyle Katarn. Bueno, vengo a la de Simpsons Hit and Run, que era como, a ver, era un GTA, pero de los Simpsons. Buenísimo. Ya desde el vamos, Goti. Sí, sí, la idea, ya la está. Sinopsis es Goti. La idea, boludo. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de recorrer Springfield. Porque entonces vos ibas a todos los lugares que decías, no, mirá, no lo puedo creer. La tienda de Apu, esto, aparte, el otro. Cuando entrabas al Quickie Mart, por ejemplo, estaban Gaspar en el freezer. Tenía miles de chistes que tenías que descubrirlos, puteaban cosas. La onda era tipo, bueno, juntar un montón de monedas, un montón de puntos, hacer las misiones que consistían en plataformas, en derrotar enemigos, porque también había como medio una especie invasional en algo así, no me acuerdo todavía, ya a esta altura, lo jugué hace mucho. Pero la cuestión es que también se basaba mucho en vehículos. Y vos siempre ibas teniendo como uno mejor. Todos los vehículos de la serie que vos viste estaban ahí. Todos los personajes de la serie estaban metidos ahí. Interactuabas con todos. Tenías un montón de misiones recopadas. Pero tipo, por capítulo, vos usabas un personaje distinto. Capítulos largos. Entonces, primero jugabas con Homero. Después jugabas con Marge. Después jugabas con Bart. Jugabas con Lisa. Volvés a jugar con Homero. En un momento, siendo cerca del final, que era imposible porque tenías muchas misiones de tiempo, que tenías que ir de una punta de la ciudad a la otra. La última tenías que llevar unos cosos nucleares sin chocar y sin que se te caigan con el auto del abuelo que iba a las chapas desde la planta nuclear hasta la otra punta del mapa. Porque el auto del abuelo iba a las chapas. Una paja total. Pero no, y para agarrar, el mejor auto era el de serpiente, obviamente. Que era, la rompía, ¿no? Total. ¿Homero, el auto para Homero? Sí, el que él diseñó. Están todos y todos los personajes, o sea. Era muy, muy bueno, recreaba muy bien el universo de los Simpsons, tenía miles de easter eggs y miles de cosas, te juro que lo recuerdo. Salió para PC, posta. Así que todos entran a Taringa. Ya yo lo juego en PC. Yo también lo recuerdo con mucho amor, así tal cual. Era, o sea, realmente me encantó, me fascinaba y por eso me pareció goti. Sí, tipo, no sé en qué año salió. Lo único triste era jugarlo en gallego, que tipo. Para Play 2 era muy jodido conseguirlo en inglés, casi todos lo tienen en español. Igual, la verdad que hay que conocer, o sea, darle el bien a los colegas allá de España, que nos escucha el muchacho. Que tiene a todos los mismos actores de doblaje de la serie de España. Así que allá habrán estado re felices. Era increíble. Posta que me dieron que jugarlo de nuevo. Sí, sí. Digo, si estás medio al pedo, jugátelo de nuevo. Bueno, vamos a ver. ¿Alguno jugó el de 360? No. Que tenía onda. Yo lo jugué en PSP también, el mismo. Y no me gustó. No, era medio. O sea, tipo, tenía onda. Estaba bueno como estaba hecho y todo. Sí, se veía lindo, pero era. Es un beatemap que vos vas por distintos. Es un beatemap de plataformas medio raro. Vas por distintos niveles, como distintos mundos. Por ejemplo, empezás en la Tierra de Chocolate. Cuando está en el beat, cuando Vera soñaba. Sí, sí, sí. Lo que tiene bueno, tiene chistes muy buenos, por ejemplo. Sí, y tiene muchas referencias a los videojuegos. Por ejemplo, el juego empieza. Empieza con Bart pidiendo a Marge que le compre un juego que es como una especie de copia del GTA, que es el 5, le dice, pero yo te lo compré la semana pasada, no será el 4. Me acuerdo, pero bueno, lamentablemente no lo puedo. Fue uno de los juegos del principio de la 360. Sí, que tiene un dato de color, tiene un logro que se llama el logro más fácil de la historia, que es tipo a apretar start, se llama así, el logro más fácil. Bueno, Los Simpsons, esta serie emblemática, ha pasado con todos sus juegos, que ha pasado Afro, parte de Afro y el Dolape, y en realidad en este programa nosotros hemos prometido a unas P-Gamers que íbamos a tener terapia gamer con el Doctor A, pero el Doctor A está enfermucho. Los cambios de clima lamentablemente nos afectaron a todos. Le duele la cabeza todo el tiempo, no me especificó qué cabeza, sin embargo favor. Me imagino que es la pensante. Y siendo un rockstar como es él, ambas. Hay que ver. Podría pasar. Ambas puede ser. Podría pasar, así que le dejamos el lugar a una sección que la verdad que es un placer porque nunca la habíamos tenido como sección per se, sino que siempre la parte de juegos, pero le dimos el lugar acá a el ranking de... Liking and Lean. Ahora venimos con El and El, nuestro ranking. Smash! Así se pasa el voz. Así se pasa el voz. Donde los gamers tienen el poder. Estamos en el ranking de El Anel, Lucky and Lean, nuestros miembros del ranking de los pibes. Y nos traen un ranking muy interesante. ¿Sobre qué tema va a tratar el día de la fecha el ranking? The best BTPS. Lo que Lucky trató de decir es los mejores third person shooters o shooters en tercera persona. Third person shooters. The best gracias, TPS. Gracias, gracias. Es un TPS de, claro, de sí, la misma edición que Moroco Topo, digamos. Vamos entonces, ¿cómo es entonces? En lo mismo no incluimos ni RPGs. Solo. Y no, porque querías meter más Effect, pero y yo bueno, dije, no, no da. Y bueno, porque o sea, iba a ser el 1, obviamente. Claro, obviamente, igual, obviamente sí. Más Effect tiene su propia categoría. Igual pues. RPG el 1, porque el 2 y el 3. Claro. No, pero estamos hablando de third person shooters. Shooter, o sea, shooters en tercera persona. Juego de acción, disparar y seguir para adelante. Y claro. Bueno, en el puesto número 7 tenemos un juego que. Son 7 como sí. El número de la suerte de Lucky. Ajá. Por ese motivo. Bueno, en el puesto número 7 tenemos un juego que tiene mitad tiros, mitad linternazos. Porque estamos hablando. Estamos hablando del. Para la ver ready. Del Alan Wake. Con qué sí. Poco, con qué poco los chistes. Se divertía re fácil. Sí, ¿cómo era el linterna verde más. Sí, más Stephen King. King igual. Sí, igual. Alan Wake. Alan Wake, muy bien. First Person Lighting. Claro. Salió en mayo. No, de más Luigi Mansion. Claro, epa. Salió en mayo 2010. En 2012 para PC. Publicado principalmente para Xbox. Sí. Es un juego, en resumen. Después salió para PC. Claro, sí, después sí, salió sí. Para PC 2 años después. Es un juego que se resume como el juego de un cuento de Stephen King. Como dijiste vos, la rubia está hecha. Es muy similar la onda. Era la historia de un escritor que estaba como, bueno, queriendo ver cómo escribía su nueva historia, su nueva novela. Para eso se va un pueblucho en la nada, totalmente no lo tenebroso. Digo, Santa Clara. ¿Por qué siempre hacen lo mismo? Digo, no tenía un bloqueo, digamos. No vayan a escribir a Santa Clara. Bueno, se va a ese lugar de mierda y empiezan a pasar un montón de cosas raras, ¿no? De repente desaparece su mujer, sí. La gente te lo mira de repente con ojos medio raros. Y él dice, la oscuridad, y dice, vos estás loco, adentro. Claro. Un juego, una narrativa de la me parece un juegazo. Sí, juegazo, por muchos motivos, digo. Pero, o sea, no solo por la narrativa, me parece que es lo mejor. O sea, y se va cumpliendo un poco lo que él escribe, se va cumpliendo como la vida real. Es como él va encontrando hojas de una historia que en realidad, en teoría, ya escribió. Muy y bueno. Y es lo que va sucediendo. Justamente en eso quería decir. Es el juego que te hace buscar desesperadamente el objeto escondido. Sí, está bueno. Son las hojas y no querés que te falte ninguna. Tiene esas escenas que, por ejemplo, que empieza la televisión a hacer como un de Twilight Zone y sí, son los programas geniales, esos son geniales, tremendos. No, tiene un montón de cosas, todos los personajes que aparecen están buenos y da miedo, hay momentos que dan miedo y el doblaje latino es excelente, es muy bueno también. La única falla capaz que puede tonarse de repetitivo. Para mí lo único que... La jugabilidad es como, bueno, en un punto... Para mí lo único que le bajaba el juego era el slow motion cuando te iban a aparecer los bichos de repente, que te quitaba el susto. O sea, si se te explota una puerta al lado, pero se te pone todo en cámara lenta, no te vas a asustar. Y veas muy rápido, boludo. No, te mataban. O sea, creo que lo hicieron eso porque se dieron cuenta que no había chance que sobreviva. Porque aparte era medio tosco el hecho de, bueno, los ilumino, le pego porque no tenías muchas balas. Tirás magic aparte con distintas linternas. No, aparte si no lo iluminabas con la linterna para sacarle la capa de oscuridad y imposible matarlo. Claro, no, sí, aparte saladísima, sino que salga el Dust, por me favor. Me gusta cómo usaba el entorno, eso de prender las lámparas y algunos codes, muy bueno. Puedes usar bengalas. Exacto. Tengo que jugarle vuelta. Yo también parece que lo puedo jugar de nuevo. Sí, sí. Vamos. Sí. Después tuve una expansión, el Alan Wake. American Nightmare. Nightmare. Sí, hay unos que es más shooter, digamos. Yo lo jugué, es mucho más de acción, más arcade. Sí, sí. Bueno, dale. Bueno, en el puesto número 6 tenemos un juego que salió el año pasado. Vale, pero estamos hablando de esta generación, ¿no? No, hay un poquito de todo. Pasa que es que antes no había mucho de. No, bueno, pero pasa que los shooters, es que los últimos que salieron son muy buenos, mejoraron mucho. Pero hubo otros que sentaron las bases, digamos. No podemos decir, no, este no va a entrar. Entiendo, es un poco de todo. O sea, más adelante habrá un juego que no tendrá la misma calidad que el Alan Wake, pero supuso en su momento un gran avance. Pero digo, como en general hacen de la generación, pensaba. El Mappy. Después tenemos un juego que salió el año pasado que lo tomamos en este puesto porque tiene una gran historia. Estamos hablando del Spec Ops The Line. Sí. Sorprendió a todos con la manera que contaba la historia, con el tema de la narrativa, los finales. El gameplay es medio maloso, pero la historia me pareció genérico. Tiene hasta los mismos iconitos del Gears of War. Yo comparto un poco, me gustó mucho el gameplay. Y aparte llega un momento a que se pone, que el gameplay te caga porque, por ejemplo, no tenés un botón para girar que es. te caga la vida al final cuando empiezan a volar granadas. Cuando te tiran granadas, claro. No, uy, es la última parte con la... No, pero sí, como empecé... No, yo también empecé, todo se empuja bien, sí. Digo. Sí. No, y aparte sí, la mayoría de los jugadores dice, no tenés un botón para girar, pero claro... No, no, rodar por el suelo. Claro. Sí, bueno. Sí, a eso se refería. A mí me gustó, bueno, es, o sea, es un poco... el gameplay de la arena, es genial. Está bueno, sí. Me parece que es un... contesta, este juego contesta un poco la pregunta que vos hacías, Alejandro, cuando hablábamos, claro, de God of War, digo, si la historia importa o no. Y bueno, cuando tenés un juego medio genérico con su jugabilidad que nos sorprende, cuando te cuenta una buena historia, una tiene una narrativa genial, buenos personajes, buenos diálogos, es cuando sorprende. No, no, yo, tiene en, eso, o sea, Pecos es la historia. Estoy de acuerdo, yo, en realidad, me refería a que hay géneros que la historia es menos importante, básicamente. Sí, pero no, Shooter podría ser menos que la historia, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Podría. Bueno, pero este elige hacer un hincapié ahí, nada más. Sí, sí. Este juego donde tiene, en el medio tiene un giro de historia zarpado, que final, le va a con los tiene muchos cuatro finales, los cuatro son excelentes. Sí, sí, sí. Y o sea, y después tenés tipo el epílogo, también tenés otras decisiones que tomar. Y es como muy recomendado, o sea, eso en un shooter, o sea, aparte las decisiones morales que tenés que no, porque no son morales, son decisiones, boludo, porque no hay ni bien ni mal, boludo. No, porque pero digo, son decisiones que vos tomás que además no es que afectan a la historia, pero es como que te afectan a vos y pero te meten mal, boludo. O sea, sí, es zarpado. Bueno, Afro hizo la review de The Line también, que pueden pasar por Aspe, así como yo la de The Line Wake. Bueno, en el puesto número 5 me toca hablar de uno de mis juegos preferidos y probablemente top 10 de la generación anterior, por lo menos para mí. El Zelda no es un shooter. No. Tiene un shooter Zelda, no lo puse. Pero, bueno. ¿Qué sé yo? Mucho se critica a cierta compañía japonesa por cambiar de género una saga tan importante, tan emblemática. Pero bueno, Resident Evil, qué sé yo. O sea, cuando se cambió a ser un shooter, lo hizo tan bien que no le podíamos decir casi nada. Recién el 4 no fue... No, digo, coincidió. No, juegazo. Qué raro, mira que no le gusta. NASA, que sé que a vos no te gusta, Angola, te estoy mirando. Y no muy bien. Es un caca, olvídate. Para mí fue un clásico de clásicos, es un juego que disfruté muchísimo. Cualquiera que hablo lo dice, sí, lo pasé 3, 4, 5 veces. Muy bueno lo pasa. Resident Evil 4. No, no, Resident Evil 4, por la duda, por si no había quedado claro, estamos hablando de Resident Evil 4, ¿no? Angola. Son geniales, me encantaron. ¿Qué pasó, Angola, que no te gusta? Los puzzles son geniales. No, me rompió la cabeza. No tiene puzzle, déjate joder. A ver, un juego que sentó las bases de un montón de las cosas que jugamos. Es como me digas, cualquiera lo del perro, ¿qué tiene que ver? Tienes que poner la llave del león en la puerta del león y ya está, boludo, dale. ¿Cómo era? Cualquiera que el malo sea un enano. Digo, o sea, al Resident Evil. Muy bizarro esto. A Resident Evil 5 se lo puteó por un montón de cosas. Pero digamos, Resident Evil 4, si bien cambió la esencia de lo que venía haciendo, como la rompió en tantas otras cosas. Yo directamente digo que es el único Resident Evil que no, que digamos, con cámara shoulder, que banco. Así no más te lo digo. Es increíble. Yo totalmente. Yo lo amo. A mí es el único bueno, me realmente. Me encanta, es increíble. Y bueno, lo que decías, sentó las bases de un montón de las cosas que hoy jugamos. Digo, la cámara. Un montón de cosas. Tal vez no sobre innovó, todo el haber pero, sacado del centro a la cámara del tirador en mal, tercera persona. Mal, que no es una boludez. Las pantallas son anchas. ¿Para qué lo tenemos en el medio, el flaco? Claro. Bueno, y bueno, hoy en día lo pueden jugar para prácticamente todo. Lo portearon a todos lados. Hasta en iPhone lo pueden jugar. Hasta en iPhone. Igual no lo jueguen en iPhone. Cuando salió en PC no lo podías jugar con mouse y teclado. Es verdad. Tenías que jugar solo con teclado. No, lo podías jugar, pero sin mouse. Claro. No lo podías jugar con mouse y teclado. Un saludo le quiero mandar al doctor A, que está enfermucho, que lo está pasando. ¿En serio? Qué bien que estás haciendo, Nikito. Con teclado nada más. Es un viaje de ida. Así nomás. Yo lo había pasado. Igual había un fan sacó un parche para poder jugarlo con el mouse. Algo muy curioso es que el juego recomendaba jugarlo con el control de 360 y no era compatible con el control de 360. Era horrible, pero digo. Nada, todos los recordamos por un montón, de cosas. Y aparte, tipo, tenías que rescatar a la hija del presidente. A la hija del presidente, esa buenísima. Ibas solo a España, enfrentate unos chavales. Bueno, acá tenés un caso donde la historia es una verga y el juego está buenísimo. Pero está muy bien contada, ese es el tema. Y es tan bizarra que te cagas. La parte que hace que usás a la hija, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, esa parte es muy. Sí, pero igual es más thriller, más survival que nada. Momento Jerry. Sí, es momento survival. Es momento survival. Y bueno, el puesto número 4, acá van a saltar las Defense Force de la 360, porque una de las sagas más emblemáticas de esa consola es Gears of War. ¿Qué puesto? Puesto número 4. Sí. Te dije que no ibas a estar. No, me quejo igual. Rajate, Afro, rajate. Me quejo igual. Mantengámoslo un nivel. Desencadenate. Está todo bien, chicos. No quiero que se pongan mal. Quiero decir dos cosas real. Una es que tenemos el dato de un jugador de Boca que está casado y le está dando la mema a alguien. ¿Por qué lo tira ahora? Y la segunda es el momento real, el momento escándalo, que lo quiero decir. Chicos, todo bien, pero saben que estuve pensando mucho y quiero tomar una resolución en mi vida y decir que no me gusta el God of War. Yo tengo con el 1. Y el 2 y el 3 no lo jugué, pero el 1 es medio pesadito. Pero el 2 y el 3 la rompieron. Son unos gordos, se mueven lento. Banco el sistema de cobertura a morir, me parece que es la papa universal. Pero, chicos, no, no. ¿Afro, una cosa que decir? No. Para mí son increíbles los tres. El uno en su momento fue tremendo. Tremendo. El 2 y el 3 son impresionantes. Bango el modo Wave. Me parecen increíbles juegos. El modo Horda. El modo Horda. Tiene muchos chavales. Bango el cooperativo pantalla dividida. Lo es banco. Que es un juego para jugar en cooperativo. Para mí. El multi del 1. Lo banco a morir. Sigue jugando todo. Mira, para mí. Lo banco. Es que para mí es un juego para multi. El single player, la campaña no me gusta. Para mí en gameplay. No tenía nada que se juegue como un Gears of War. Yo quería decir, increíblemente cómodo. Es el third person shooter que mejor se juega. Sí, posiblemente es cómodo, sí. Es cómodo, pero la historia es malísima. A mí me gusta. No, ese es el tema también. La historia, ¿te gusta? A mí me gusta la historia, boludo. No digo que es buena. El 2 y el 3, sí, boludo. No, el 2 y el 3. Anda cagado. Me gusta, pero no. Ok, si leen los libros. Si leen los libros. Escuchá, sabía que decilo de los libros. No, escuchá, o sea, la historia no digo que es buenísima, que es una novela de Shakespeare, pero los personajes a mí me gustan, me gusta la verdad. Es como Spendables, son boludo. Genéricos. Pero yo me cago en el Spendables. Tampoco tenía buenos personajes y buena historia. Claro. Pero el así, es como Spendables, me lo están tirando abajo. Pero me gusta, boludo. Me cago de risa. No bancamos Afro. Que pasa, no bancamos Afro. Me cago de risa. No, pero no lo representa. Me parece muy divertida la historia. ¿Te reís en el día de los World? Yo me cago de risa en el 2 y el 3, me reí mucho, boludo. Cole es un genio. Cole es un genio. El negro. Anda a cagar. Para mí gustan muy lentitos, la verdad. Hablando, bueno, para cerrar, tipo, diría Gears of War. A mí me gusta mucho, la paso muy bien cuando los juego. Cuando los juego, tipo, no me vuela la cabeza por esta cosa, por la historia, por los personajes, porque no me ofrece algo más. La jugabilidad es impecable. Es impecable. Por eso tal que te puesto. Metió el sistema de cobertura. Por eso digo. Nadie niega eso, pero yo. Es un juego que cambió la manera de jugar. Yo lo siento medio gordo al gordo. Nada más, ¿qué dices? Es que supuestamente eso es como un tanque. Sí, está bien, idea. Yo sé. Bueno, chicos, no me sabe. Está perfecto. Tenemos la mano con la historia de Marcus Fenix, que es súper copado el personaje del chupame la pija. Un saludo a la paleta de colores de Gears of War, que son dos. Marrón, verde. En el primero no, el primero era gris. Por ahí no me supe explicar, pero es lo que quería. En el 3 tenés colores. Me resulta denso. Como a mí a veces se me vuelve medio repetitivo. Estás buscando una metáfora porno, yo estoy seguro. Te quedaste pensando. Está bien, chicos, vamos. No siempre se puede. Es como un interrayo, dos colores. En el puesto número 3 es uno de mis juegos favoritos. Lo jugué en el Ciber, lo pasé todo en el Ciber. Sí, salió en junio del 2001 y estoy hablando del Max Payne. ¡Vamos! Un juego que. A todos. Y pusimos el 1 porque fue el primero. Porque fue el Gotti del 3. El 3 se juega mejor, pero. Fue el otro Gotti. Marcó tendencia. ¿No había sido Walking Dead? Bam, creo, yo escuché. Creo que sí, fue bastante claro. ¿Qué hablas, Angola? Angola, gato de Chahu, bigote de leche, mercenario de la chelita, boludo. Chahu, la bauquita. Muchachos, véanla ustedes también. Malísimo. Bueno, Max Payne, digo, Max Payne. Pocas cosas se pueden decir acerca de Max Payne que no se hayan dicho, ¿no? No le gusta el Max Payne a él, me acordé. El 1. No, mentira, qué flashás, no lo jugué. No lo jugaba, pero me habías dicho que no te gustaba. Paco, pero no lo quería jugar. ¡Lee los libros! Dije que no lo quería jugar, no me interesaba. Pero Afro, te voy a hacer a vos que te encanta la historia del Gears of War. ¿Te gusta la de Max Payne también? Obvio. Claro, digo, igualita la historia de Max Payne a la de Gears of War. Aparte, el subtítulo del Max Payne era ¿querés jugar a Matrix? Porque fue ese momento justo. Sí, fue, igual claro, salió antes que los juegos. Introduce el momento tequila. Pero salió antes que Matrix, eso es lo más loco. Sí, claro. Sí, salió antes. Introduce el momento después tequila. Se inspiraba las películas coreanas, ponjas locas de esa época, no era en Matrix. No, pero digo, no salió antes de Matrix. Ahí. No salió del 99 es Matrix. Matrix sale en el 99. No, sale el juego se empezó a desarrollar antes. Mucho antes. Bueno, ahí es incomprobable, todo bien, Siempre es incomprobable. Está la teoría de la conspiración que dice que. Parece que alguien vio cómo desarrollaban el juego y dijo, che, si ponemos esto en una película. No, No creo, el misterio. Remedy era una cosita y así. Y era protagonista en esa época. Blade fue la primera película que metió a Bullet Time y fue todavía mucho antes. Buena la data. Alto dato de. Hablemos un poco de Max Payne. Bueno, obviamente, este policía que de repente llegaba a su casa y lamentablemente le había matado a la mujer y a la hija. Bueno, en el medio. Vio en el espejito algo, ¿no? Del juego de la. Ah, no, me confundí. Ah. ¿Eh? El espejito del juguete del bebé en la película de Max Payne. No. Ahí vio el asesino. No, pura, gracias a Dios nadie la vio. Yo sí, te juro que no la vi. Yo no, gracias a Dios. No la veas. Nada, digo, yo no sé qué más decir. Es un juegazo que ayudó a sentar las bases del género en la época que salió. La Valkyrie, uno de los pioneros. Esto, sí, todo. Y aparte, todo el juego era un flashback en teoría, porque vos arrancabas ahí en el edificio y de repente. ¿Cuántos puestos que nos quedan? Dos. Nos quedan el puesto número dos. No, a partir de ahora no me hago cargo del ranking. Mentira. Te haces cargo porque vos dijiste, sí, está bien el orden, no pasa nada. La polémica me parece que sí. Acá se va. ¿Cuál es uno de los puestos? Acá se va toda la mierda. En el puesto número 2 que tenemos. Estoy esperando el palazo de acá. Porque, bueno, sé que es un juego bastante ninguneado. Ponja, porque tiene que ser así. Yo vengo a hablar de Chinoquea siempre. Y bueno, quizás no sea el mejor juego como en general. Pero el gameplay, la verdad. Vas a poner el. Yo lo quiero describir. Yo lo quiero describir más que nada como el contra, pero en 3D y a los pedos, digamos. ¿Sabés cuál es? ¿No? Sí. Vos sabés cuál es. Sí, vos sabés cuál es. Alex, estamos hablando. Alex, la eso, ¿no? Estamos hablando del Vanquish de Platinum Games. ¡No! ¡Hijo de puta! Yo me voy. Puesto número 2. ¡Arricón! ¡Arricón! ¡Arricón! Vanquish, un Auto Rincón fue. Ese fue un Auto Rincón. Pero tiene nombre de polvo para lavar ropa de Vanish. Es un juego. Que, dos, boludo, su problema es que se siente medio corto y genérico el tema de la historia. Sí, ese es el juego de. Sí, ese juego de Noé. Que va a estar todo el tiempo arrodillado al show. Te quiero ver terminar los 3 horas. Boludo, pará. ¿Es real lo que estamos haciendo acá? Dije que no la nombré. ¿Es verdad lo que estamos haciendo acá? Llegó un mensaje por un chita. Realmente estamos. O sea, el ranking número 2 es el Vanquish. Es el Vanquish. El cuarto era el Gears of War. ¿Por qué? A ver, porque se juega de puta madre. ¿Qué crees que te digas? Es un shooter de puta madre que va a eso sí o sí. Se juega muy bien. ¿Qué crees que te digas? O sea, es el mejor que se juega de todo eso. Entonces. No, no. Nadie. Es así. Nadie te banca. Nadie pero no es el mejor porque todo lo demás flaqueaba bastante. A mí me suena son esos juegos como estamos hablando en el corte, tipo de Fracture, que podías mover el piso y era re loco. Time Shift, que parabas el tiempo y no sé qué. Y este, una cosa buena. Es como. La peteas en rodillas y sí. Claro, es hacer una petera por no, un día. No, la jugabilidad es buena, yo estoy de acuerdo claro, con eso, pero. Pero tiene eso que tiene el Mirror Edge, que decís. Bueno, que alguien se lo choree y haga un juego bueno. Claro, es un buen concepto que alrededor. Realmente igual muy cortito, o sea, empieza y termina, así. Claro, cuando se empieza creo que la demo que jugaste en tu casa era más larga que el juego. Sí, la demo era larguísima, eso es verdad. Sí, es verdad eso. Sí. Bueno, y el puesto número 1 es otro juego favorito mío, uno de los mejores de esta generación, si no es el mejor. Y bueno, ¿qué se puede decir, no? Uncharted 2. La banda de Sony. Drake es Drake. ¿Qué se le puede decir? La banda de Sony. ¡Qué personaje cinemático! Están los dos ahí al lado. Son dos haters, boludo. Ahora sos un hater del 2. Hace dos años todo el mundo decía: no, Uncharted 2, uno de los mejores juegos de la generación. De repente ahora todos paniquearon. Yo lo banco. No, estamos hablando de Uncharted. El 12. Yo lo banco mucho al 2 y para mí lo que dice él es mentira. En el 2 no pasa. En el 2 no pasa tanto. Yo lo volví a jugar, boludo. Lo que decís que te sacan tanto. Eso pasa en el 3 para mí. En el 2 no pasa. En el 3 se ve mucho. A ver, ¿qué es lo que decís? Yo juego y cada 2 segundos tengo un momento de una pantallita negra, 2-3 segundos que carga, tengo la cinemática y después vuelvo de vuelta al juego, juego 10 minutos, otra cinemática y encima son cinemáticas que tenés que mirar, no tenés que hacer nada, o sea, y eso me da muy por las pelotas. Yo no lo sentí así. No, quiero ver venir a hablar bien del Tomb Raider, o del que usa no esa. Bueno, digo, porque esa formulita es peor a veces incluso. El uno me encantó, o sea, quiero aclarar eso. Además, para mí el 1 es un juego genérico. ¿Vos lo bancás en la opinión de Marian de la? Banco que me gustó mucho el 1 y al 2 lo abandoné. Me costó mucho terminarlo a mí. Ya, para mí, son las diferentes acá. Para mí, no, pero no veo que le hayan heredado tampoco demasiadas cosas. Boludo, el 2 es increíble. Mejoraron todo. Vale, digo, todo. A ver, recordemos el 2, ¿no? Recordemos el 2. No, dime, boludo. Por ejemplo, el nivel en Tailandia, que todos recordamos, te persigue el helicóptero. ¿Cuántas tanta cinemática ahí, ¿qué no jugás en ese? Estás jugando todo el nivel, boludo. Cuando te aparecía el helicóptero. Sí, boludo. Chabón, cuando pasan las partes del hotel, ¿tenés una cinemática cada rato? No, boludo, si no, te mueves vos en ese momento. No hay cinemática. O sea, son Arian, no, ese nivel posta no tiene nada. Claro, dirás escribir en todo caso. Mira, pero igual al principio tenés cinemática, te explica la historia porque va y viene un poco en el tiempo. Precisamente para mí. Es más, cuando llegás abajo en la parte del hotel, de vuelta tenés otra que es cuando se está escapando él. No, bueno, mira, yo quiero decir una cosa. Yo, para mí, junto con BioShock, cuando le dije que para mí BioShock es uno de los juegos que más mejora la narrativa de los videojuegos de esta generación, creo que después viene Uncharted 2, en el sentido de cómo. ¡Dejá de hablar, hijo de puta! ¡Charlie, no decepciona! ¿Pero por qué? Pero okay, precisamente por la implementación de los scripts que tiene, que te hace que vos puedan pasar cosas increíbles y que no son cinemáticas. Estás jugando, vos movés totalmente, a Drake en ese momento. Y después usó en todos los juegos. Te voy a tirar un buscapié de mierda. ¿Vos que bancás la historia del Gears of War? ¿Bancás la historia de Uncharted, por ejemplo? Me sigue divertida. Chúpamela. Es divertida, boludo. Yo no la banco la historia de Uncharted. Es divertida, me cae bien Drake. Me parece un personaje. O sea, está bueno como la va contando. Mira, banco la del 2. La del 3 no, porque en el 3 lo quisieron hacer como más serio y no da. Porque no da para eso. Entonces ir a buscar. Yo creo que lo que vos bancás es tipo cómo está contada. Pero la historia es. Obviamente. Bueno, pero por eso es divertida. Recordemos el 2. Es como que toda la parte de la nieve. La parte del tren. Mario, no tenés una cinemática en el tren. Y son 3 capítulos en el tren. Justamente, la que más vendimos fue la parte del tren. Me pareció lo más envolante. Me gustó más la parte del tren de Jason Ward. ¿La parte del tren? No, Mario. No. Para el acá no vamos a agarrar la piña. Luki, sos un pete, Luki. Posta, el nivel del tren es increíble. Luki, vos estás de acuerdo con que el Vanquish sea el ranking número 2 de este. Quiero decir otra cosa. Hay una parte. El Crazy Warhead tiene una parte en un tren que le rompe el culo al Uncharted. Queremos que pasen por AFG. Pero me está comparando, Crazy, y Papá es unido lo comparando, boludo. Son dos cosas distintas, digo. ¿Cuándo traes un juego bueno? ¿Bancás al Vanquish como...? Es mi compañero de sección, así que lo tengo que dentro apoyar. De poco este programa se va a llamar el show del gaming. Espero que te haya gustado el ranking. Me encantó el ranking. La verdad que me parece que va a generar polémica. Los invitamos. El Vanquish. Todos a comentar. Hemos tenido un programa muy de polémica gamer. Han escuchado varias opiniones. Nos gustaría saber qué opinan ustedes, más allá del programa, sino también de varios temas que hemos tocado acá, así como que los invitamos a pasar para poner casos para la salud de nuestras nenas. Totalmente. Para el Doctor A, para Terapia Gamer, para alguna película que quieran escuchar en cine. Los invitamos a hacer cualquier crítica constructiva, cualquier comentario nos sirve. Pueden hacerlo en Aspe Gamers, pueden pegarlo en un mensaje en la fanpage, puedes mandarme una paloma mensajera, podés llamarme, puedes hacer mensaje privado para mí. Este ha sido el Voscas. Ha pasado otro lunes más compartiendo información con vos, divirtiéndote un poco mientras laburás, mientras estás en el colectivo, mientras haces alguna actividad, mientras cocinás risotto, escuchando a comerla. No tenemos nuevo papa, nada. Cualquiera sea pasar. Tal cual. La verdad es que lo hacemos con amor, lo hacemos con humor. Es importante que sepan que ninguna persona ha sido lastimada en el procedimiento de hacer este programa. Muy pronto, Marian, pero. Exactamente. Afuera le damos. Te dieron mucho más, me parece, con Gia esa voz. La pelea de la situación. Nos vamos a ir con el temita musical. Nos vamos a ir debatiendo lo que nos gusta hacer los gamers. Nos vamos a ir disfrutando. Pasen a comentar, pasen a decirnos qué les parece. Ha pasado otro Voscas por acá. Y el Voscas que viene, les prometemos que vuelve Exótico 2, nuestro radioteatro, porque eso sí es una vez no. Es decir, sale un lunes sí y otro lunes no. El radioteatro. El Voscas sale todos los lunes, como lo manda Dios y el Papa nuevo. Somos el Voscas y nos vemos el lunes que viene. Amén. Passion is inspired.